Nigeria Gamer. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. 2 de octubre del año 2007, un día especial, un día donde analizamos esos juegos insignia, esos juegos que salen de vez en cuando para las mejores consolas del momento, en este caso Xbox 360, Halo 3, uno de esos juegos insignia, insisto. Chache, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Edu, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Ceros en cabina. Buenas noches. Tenemos al Chocobin. Y tenemos al perro de Snake. Ante ustedes, servidor, al micrófono, Tony García, Tony Chan. Ay, cómo me gusta decir esto, el servidor de ustedes. Es que impresionante. Queda del año 70, por lo menos. Más o menos, más o menos. De la frecuencia modular. ¡Qué antiguo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué antiguo! ¡Echale sus transistores! Ay, ¿pero qué es esto? Transistores. Impresionante. Un Barça que va 2-0, chache. A puntito de acabar, a puntito de acabar. Ya ha acabado. Hace rato, media hora. Ay, perdón. Líderes de grupo. Bueno, solo falta ir líderes de liga. No importa. Dale tiempo. Estamos dándole caña porque la semana que viene nos toca fútbol, nos toca FIFA 2008. Fútbol con patatas. Sí, tiki-taka, que bueno. Electronic Arts con un juego que, joder, sorprende, Edu, sorprende. Sí. Y un torneo que fuimos allí de prensa y que vimos bien el pego, después hablamos de ello. Pero bueno, pero son muchas cosas. Hoy tenemos Halo 3, tenemos Streets of Rage 2 en la sección de descargas, tenemos un montón de noticias, los mejores personajes, la mejor música y mil cosas más que ya iréis viendo a lo largo de este programa, nuestro segundo programa de la tercera temporada. Así que de pronto, casi que nos vamos, empieza el show, bienvenidos a Arcadia Gamers. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hargame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hargame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Muy buenas noches, ya estamos de nuevo por aquí. ¿Qué ¿Sí? pasa, Chach? ¿Qué pasa? Nada. Ay, pues nada, no, ¿qué quería hablar? De que estuvimos en la presentación del FIFA 08, Ahí estamos, ahí estuvimos. Estuvimos allí dando la vara, sí. Básicamente con el jugón, con el tiki-taka. Y oye, ¿qué lo hace de narrador el Andrés Montes? ¿El FIFA? No, es Manolo Lama y Paco González. ¡Buah, merengones a matar! Bueno, luego lo desbloqueado, el Chach ya está rabiando, no hemos ni empezado hablar no, de fútbol. No estoy rabiando, primero porque a mí los juegos de fútbol me da lo mismo. 20 puntos. 20 puntos. Pero, Manolo Lama y el otro, ¿quién es? Paco González. Son muy. Pero Chache, son carismáticos. Pero son muy buenos locutores. Vale. ¡Paco, saca la calculadora! ¡Que he perdido la cuenta! ¡Gol! ¡Ronaldo! ¡Puto amo, tío! Qué bueno, qué era. Tiempo, qué tiempo. Qué tiempazos, tío. Y además, fíjate que llevamos 10 años casi sin jugar seriamente a FIFA. me quedo con fútbol con patatas, No, yo no. Yo me quedo con Maldini y con Jorge Valdano. Bueno, ¿y cómo lo pasaste? Bueno, ah, pues muy bien. Muy bien. Yo quedé segundo. ¿Dónde era? Aquí en Barcelona, ¿no? Aquí en Barcelona. ¿Un concesionario otra vez? No, un hotel. Hotel peligro, atención catering. De 5 estrellas. Mr. Catering. El catering estuvo bien, yo es que no llega a tiempo. Llegué. Acaba de jugar el partido. Tranquilízate. Pero es que no puedo. ¿Por o sea, acaba de jugar el partido. Digo, bueno, ya que he perdido, porque había perdido, digo. Voy a buscar los canapés, ¿no? Y veo que estaba todo acabado. 5 minutos. ¿No el Tony y el Funchpot, se lo habían comido todo. ¿No viste al Tony con un cubata entre cada dedo, por lo menos? Todos empezados en ninguno. ¿Qué va? Solo había zumito de naranja. Solo había zumo de naranja. Pero es que cuando yo fui a poner jamón, porque todos estos sitios tiene que haber jamón serrano. Total. Y veo a Funch que se comía. Jamón serrano, ¿no? Jamón ibérico. Que se comía el último trozo de jamón. Y encima se lo comió mirándote a ti. ¿Qué ha pasado aquí? No, yo lo último que quiero decir, cerrando ya el tema este de los jamones y el FIFA. Y saco y el Pro Evolution que diga el FIFA 2008. Increíble. Hay un don de Isako de que tiene que pasar de ronda sí o sí. ¿Cómo pudo pasar dos rondas seguidas? Porque una le eliminaron, pero el chico que creo que era de Badajoz, desde aquí un saludito a la gente de Badajoz. Se retiró. Entonces Isako pasó de ronda, pero el siguiente no estaba y pasó de ronda. ¡Qué chorra! ¡Pero qué chorraza! Isako aquí se puso de eliminar la primera ronda. O sea, que llegó más lejos que vosotros, sí. No, yo quedé segundo, Quedé segundo. Siempre igual. Y por una. Mala suerte, es sí, que. Sí. ¿Cómo la pudiste cagar? Igual, hablaremos de ello la semana que viene. Ledu primero. Ledu lo eliminaron en la primera ronda. En fin, que estamos hablando de, bueno, que Game Over también ha empezado la temporada este fin de semana pasado. Sí. Muy buen comienzo, Muy buen comienzo y muy buena suerte, amigos. Nos veremos allí arriba. Vámonos con las noticias. ¿Dónde nos veremos, Tony? Allá arriba. No sé. Aquí ha quedado muy épico. Sí, no sé. Totalmente épico. No lo he entendido, flipado. En el panel 1 tenemos. Ya está con los gags. Ya está. Como empezamos con una pedazo de noticia. Se ajuste a su precio justo. ¿Cuántas PSP se han vendido esta semana en Japón, señor Rodríguez? 350.000. Señor Eduardo Polonio. Yo, como no vendía mucho, le pondré unos 100. 200 como mucho. Y señor Uriol, no sé qué. Unos 300. El que más se ha acercado, se ajuste y que se acerque a su precio justo sin pasarse es Eduardo Polonio, creo. No, el cero ha dicho 300. No ha dicho 300, no 300. ¡Oh! Cierto. Eduardo Polonio ha ganado. ¡Ha ganado! Ceros, usted es el rival más débil. debe marcharse. Adiós. Coño, aquí mezclando. Eso, adiós. Coño, aquí mezclando concurso. Anda un concurso. Qué bueno era ese programa, ¿eh? Sí, a mí no me gustaba. Sobre todo las ganas que te da, es que te dan ganas de pegar un puñetazo al presentador. A la Adela. Adela, es que joder. Bueno, vamos a hablar de datos. 300.000 unidades que se han vendido de PSP, que está muy bien. Está muy bien. La nueva edición. La nueva edición de PSP que salió junto a Crisis Core con su pack el 13 de septiembre. Y que vendió 77.777 unidades. También nos han fabricado 77.777. Bueno, prácticamente se vendió. Se han vendido todo, casi. PSP Slim. Todas. Y todo gracias a Crisis Core. Que nos esperábamos. Qué titulazo. Qué titulazo. Realmente me lo esperaba mucho peor de lo que... Yo tenía esperanzas en este juego. Yo creo que ya lo hablamos varias veces de que este juego podía despuntar bastante por ser uno de esos juegos de la saga Final Fantasy VII. Qué feo queda lo de la saga Final Fantasy VII, que aún tiene algo de sentido. Y qué bonito final que tiene. Oh, sí. Qué spoiler. Sí, sí. Bueno, pero si todo el mundo sabe cómo acaba. Pero no lo vamos a decir por si las moscas. Por cierto, ¿qué haces poniendo canciones de Naruto todavía? Es que es un remix guapo y coño. Es bonito. Es un remix. Naruto ya está muy, muy, muy tocado, muy sobao. Bueno. Sí, pero la banda sonora es buena. Bueno. Seguimos así más o menos con las ventas de PSP y nos quedamos que la primera posición y la segunda están copada por Crisis Core, Final Fantasy VII y Metal Gear Solid Portable Ops Plus. Las dos primeras posiciones. Y algo insólito, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego. Y luego en consolas, como bien hemos dicho, más o menos ha vendido unas 300.000 unidades. Y Nintendo DS Lite y Wii, Nintendo DS Lite vende unas 70.000 y Wii unas 24.992. ¡Ay, casi que Wii empieza a bajar! ¡Ay, por Dios! Bueno, las otras están estancadísimas, ¿eh? Sí, por supuesto. Y nada, y casi que nos vamos a ir con Microsoft y tanto Play 2 como Play 3 venden igual que una Wii. Ya que tenemos aquí la lista de los juegos más vendidos de Japón, Pokémon Mundo Misterioso 3 y 4. Qué raro. Vuelve otra vez. Sí. Y el Mario Strikers ha salido hace poco en Japón. Porque está aquí en las ventas. Pues sí. Estos son de esos juegos que supongo que saldrán un poco. Primero saldrán en Europa, Estados Unidos. Véase Mario Kart DS. Puede ser, sí. Vete a saber. Pero bueno, titulazo de Wii, francamente. Vamos y con Mario Party 8, que está a punto de llegar al millón de unidades. ¡Ay, my God! Cannabis Festival. Cannabis. ¿Dónde la estás tirando la ceniza? ¿Qué dices? ¿Eh? Está. ¿Qué pasa? Que no para. Vuelve la tradición de hablar encima de las músicas. Y cantando encima. Es que esto es absurdo. ¿Qué es esto del Hanabi Festival, yo no sé por qué hacemos pausas ya, si no paramos. Da igual. El Hanabi Festival es el pretexto que ha utilizado Nintendo para desenterrar... Pegarte el palo. Sí. Eso es Nintendo. Es un Nintendo de 1200 Wii Points. De 1200 Wii Points. Un juego de... Trisur. Ah, por lo tanto, calidad... Asegurada. Aseguradísima. Sí. Y es que este juego, Sin and Punishment, salió para Nintendo 64 en Japón. Aquí no lo vimos. No. Y por eso ahora han aprovechado la pantomima de la consola virtual para encolomárnoslo por 1200 Wii Points, que al cambio creo que eran unos 12 euros. Más o menos. Hombre, el juego valía la pena, sobre todo porque no parecía un juego de Nintendo 64. Sí, esto, chacho, has dicho una cosa que a mí me ha parecido muy curioso, una comparación gráfica muy curiosa y muy acertada incluso. ¿Cuál? La de la GameCube. Ah, coño, se te lo he dicho antes. Logro desbloqueado, se nos olvidan las cosas, hace 10 minutos que lo hemos hablado. No, pero bueno, esto es exagerado. 10 puntos. Yo, no, por lo que he visto, me ha parecido un juego de los peores gráficamente de GameCube. Dejar Vendetta. Hablando de Sin and Punishment, ¿eh? Por lo tanto, no sé, o sea, un juego que es un shooter on rails. Como Killer 7. Pues ya está disponible. Estará disponible por 1200 Wii Points dentro de poco. Bueno, el Cannabis Festival este, esperemos que siga trayendo grandes glorias. Sí, sí, en teoría es lo que han prometido. Ojo. Si no lo descargáis ya, se van, ¿eh? No, esto creo que solo pasó con el Mario Los Leves, ¿eh? No, creo que se van todos. ¿Se van todos? Sí, sí, sí. ¿Cómo se va? El Cannabis Festival te lo fumas, se te acaba el ciego y adiós, ¿no? Sí. O te lo compras ya o nada. ¿Pero qué es esto? Como el GTA HD. ¿Qué les cuesta? El Gran Turismo HD, que si no te lo bajan ya, se va, ¿eh? Que se va. Pero y es gratuito. Oye, bájatelo, no te cuesta nada, usuario de PlayStation 3. Es una cosa más rara, Nintendo. Aquí te cobra esto, te lo quita. En la consola virtual pone juegos que, la verdad, pagar por eso es como que te claven una hacha por la espalda. Y luego, en vez de poner las fundas de Wii en el catálogo de estrellas, van y te las regalan. Los condones. Los condones. Hablamos después de ello, pero vámonos, bueno, vale, con una noticia un tanto polémica, pero bueno. ¡Polémica! Microsoft y Halo 3. ¡Oh! Polémica. No, ya, pero tampoco de... exagerarlo. ¡Ay, venga! ¡No! ¿Qué hace? Que no, joder. ¡Quijote! Está como un... ¡Quijote! ¡Salcho! Iba de olla total, logro desbloqueado, literatura castellana en Arcadia Gamers, 40 puntos. ¡Hostia puta! ¿Qué? ¡Es tu culpa! Mira, ¿para qué te metes en bachillerato? ¿Lo ves lo que provoca? Que nos riamos de la literatura en general. Pero tío, ¿tú sabes lo que son los infantes de Lara? ¡Infantes de Lara! ¡Ahí estamos! ¡Quijote! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Quijote! Empezamos la tercera temporada por todo lo alto. En fin, estábamos hablando... De polémicas, sí. De polémicas. Dos polémicas en torno a Microsoft y Halo 3. La primera de todas, Bungie, parece ser que abandona el barco. Sorprendente. Parece ser que Bungie deja Microsoft. Serán rumores, no. Son rumores, ser, son rumores. Esperemos, no puede ser que Bungie... No, no, pero bueno, esto es lo que hay. De momento parece ser que una fuente muy fiable de Bungie dice que lo dejan. Luego ha saltado Microsoft y ha dicho tajantemente que no, que eso no es cierto. Veremos cómo sucede todo al final. Pero hay otra noticia que está sobrevolando el ambiente de los usuarios de Halo 3. Y es que parece ser que la edición coleccionista, que no la legendaria, ojo, la coleccionista, esa de metal grande, al abrir el juego, la gente se encontraba con la sorpresa de que el juego no estaba puesto donde era. Donde estaba, tenía que estar. Entonces, pero que claro, aquí nadie se esperaba esa salida. Nadie, nadie, nadie se la esperaba. Entonces, claro, el juego estaba como rayado. Muy rayado. Muy rayado. Entonces Microsoft va a tomar la decisión de devolver y reemplazar estos juegos totalmente, bueno, gratis, obviamente. Yo creo que es una noticia. Buena por Microsoft. Yo creo que es una noticia que se ha... se ha exagerado, claro, bastante, sí, francamente. Más que nada. Más que nada por el hecho de que yo al trabajar en una tienda, Norma Games, bueno, se ha dado docenas de ediciones coleccionistas y puedo asegurar de que ninguna estaba fuera del disco. Pero claro, vete tú a saber que son docenas contra centenas de millar. O sea, vete tú a saber. La lotería aquí. Bueno, entonces casi que nos vamos a ir con la siguiente noticia y las críticas de Microsoft hacia Nintendo. Parece ser que el directivo de Microsoft, Neil Thompson, está alabando el trabajo de Nintendo a pesar de su limitada capacidad de expansión. Curioso, curioso. Según Neil Thompson, Nintendo lo está haciendo muy bien y ha hecho una gran labor a expandir el mercado en ciertas áreas. Pero hay un límite en el que no puede hacer con Wii y hay un límite de defender la expandida del producto, afirmó. Porque es que, hostia, la realidad, ¿no? O sea, la cosa está en que no se puede hacer más de lo que hay. Pero bueno, para eso hemos estado contactando con uno de los mayores expertos de Microsoft, del barco de Microsoft y sobre todo del SAT de Microsoft, ni más ni menos que con nuestro amigo Mohamed. Mohamed, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Mohamed, buenas noches. ¿Puedes bajar un poquito el volumen cero de la música, por favor? Mohamed, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Mohamed? ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches. Sí, hola, hola. Hola. ¿Estás luces rojas? No, Mohamed, no. Era no, más que nada para que nos explicaras un poco. ¿Qué haces? No, dime. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te llamas? Yo soy Antonio García, mi gamertag es Tony Chan. Espera, ocupo aquí el teclado. Mohamed. Está tecleando. No importa. Está localizado. Es la mayoría de mayo. Ese. Escúchame, da igual, que tenemos una noticia sobre que Microsoft está criticando a la Wii. Ah, ¿qué? Que Microsoft está criticando a la Wii, Mohamed. ¿Microsoft? Sí. ¿Por qué? Ah, no sé, dímelo tú. ¿Tiene fallo? No lo sé, Mohamed. Yo no tengo ni puta idea. idea, yo no tengo nunca idea de nada. ¿Cómo que no? Pero si eres el salvador de cientos de usuarios de Xbox 360. ¿Cuántos trailers hay que traer desde allí? ¿Trailers? ¿De qué consola? Ninguna, Mohamed, solo estamos hablando de una crítica. ¿Y a mí entonces para qué coño me llaman? Yo soluciono problemas. Bueno, pues soluciona mi problema, quiero que me des tu opinión. Ah, pues yo creo que tiene razón Microsoft porque Nintendo... Corta, cero, que este hasta los huevos ya de este tío. ¿Quién se ha creído? Pero es que pensaba que aportaría algo más interesante, ya está bien. Ya está bien. Pero es que no tiene otro tema el tío, pobrecillo, déjalo. Que claro, no habla de otra cosa durante 16 horas al día. Y claro, es lo que tiene. Tenemos una llamada, Ceros. ¿Quién es? Hola, buenas. Hola. Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Alberto Durés. ¡Hombre, Alberto! ¡Alberto! Siempre hacemos la misma contestación. Hola, soy Alberto Durés. ¡Hombre, Alberto! ¡Alberto! ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muy bien, todo bien. ¿Vosotros qué tal las vacaciones? ¿Bien? Bueno, han ido. Han ido tirando. Sí, por supuesto. Alberto, ¿qué nos cuentas? Lo primero, pues, daros como siempre enhorabuena por empezar esta temporada con ganas como siempre. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Muchas más, ¿eh? Uy, a ver si es verdad. Y que, nada, que yo, dos cositas. Lo primero, que yo tengo la edición coleccionista de Halo. Uh-huh. Y que tuve que abrir tres ediciones coleccionistas para llevarme una que estuviera bien. ¡Oh, Dios! Vosotros visteis la mía, ¿verdad? Que no tiene ningún problema. Y en serio que abrimos un montón ahí en Norma por el hecho de que la gente la compraba y la abría allí mismo. Y ningún problema. O sea, qué mala suerte también, Alberto. Mala suerte. Hombre, yo la abrí en GameStop aquí en Ourense y de verdad tuvimos que abrir tres porque las tres venían... ¡Madre mía! Destrozadas. ¡Madre mía! Pero, ¿en qué estado? Pues alguna venía con el disco efectivamente suelto, rayado, el disco del juego... Y otras, o sea, hubo una de las tres que venía con el disco perfectamente colocado, pero venía rayada igual. ¡Uy, Dios mío! O sea es algo inaudito, o sea... Random rayado. Se dieron cuenta tarde. Sí. Y decir es otra cosa también, que bueno, he tenido la suerte de probar el FIFA nuevo también, como vosotros. ¿Qué tal, Alberto? Yo soy aférrimo de pro de siempre, de toda la vida. Yo también. Sin embargo, hay que ser dignos de valorar el trabajo de esta gente y han dado un paso muy grande adelante esta gente. Es que sí. Si es que... La verdad es que me ha impresionado mucho y de hecho lo he comprado porque no he aguantado más sin fútbol. No me extraña. Pero es que no, es un bajón, ¿eh? O sea, lo que está pasando con Pro Evolution y sobre todo después de probar la demo, Alberto, yo me he quedado frío, ¿eh? Uy, la demo. Dije, ¿pero qué es la demo del 8 o del 6? Del 2008. Claro, pero yo pensaba que la demo del 2006. Yo también. Muchísimo. Sí, yo también pensaba que era del Pro 6. Estaba convencido de ello. Pasen más rápidos, eso sí es verdad. Pero bueno. En cierto modo, fijaos que es bueno que FIFA hayan pegado un salto. Es bueno para que estos tipos no se estanquen y espabilen, porque llevan dos o tres años dormidos. Así espabilan. Sí, es que Konami ya se ha creído aquí la reina del mambo. La competencia es buena. Sí, competencia y que mejoren las dos. Es que solo nos puede. Que ambas estén compitiendo, solo nos van a beneficiar a los dos. Evidentemente. Sí. El monopolio nunca ha sido bueno en ningún tipo de juegos, ¿no? En ningún tipo de. De medio, sí, desde luego. Y a ver qué pasa con el Pro este año y el FIFA. Yo creo que puede haber una sorpresa, ¿eh? Lo digo muy en serio. No sé en PlayStation 2, pero en 360 y PS3. Dime, Alberto. Yo tengo muchos amigos que, por ejemplo, son o aférrimos de Pro, en una gran mayoría, o unos cuantos aférrimos de FIFA. Y yo digo, pero vamos a ver, si este año el juego está bien, si FIFA, por ejemplo, está bien, ¿por qué la gente de Pro no lo prueba? Si está de puta madre, o sea. No, hay que ser imparcial y te pueden gustar los dos juegos. A mí este año creo que acabaré comprando Pro porque soy de Pro, pero voy a jugar a FIFA igualmente. O sea, sí, desde luego. Yo desde luego que yo soy fanático de Pro y hay que reconocer lo evidente. FIFA ha pegado un buen salto. Uh-huh. Sí. Es como dices, bueno, pues yo juego a Halo y no juego a Call of Duty o a Gears of War. O sea, es absurdo. Puedes jugar a todos perfectamente. Exactamente. Pues bueno, Alberto, ¿alguna cosita más? Nada, pues... Oye, que nos alegramos mucho de tenerte por aquí. Muchas gracias. Sí, porque gracias, nos va llamando cada X tiempo y es siempre una alegría saber que sigues ahí detrás, ¿no? Es que lleva desde la primera temporada, desde los primeros programas ahí, Alberto, llamando casi cada mes más o menos. Y es una alegría, Alberto, en serio. Muchísimas gracias. Bueno, pues un saludo a todos, venga. Venga, Alberto, un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Y terminado esto de las quejas de Microsoft hacia Nintendo, casi que nos vamos a ir con Assassin's Creed. Venga, va. Assassin's Creed, que contará con su edición especial a un precio aproximado de $69.99. DVD con extras, making of, entre ellos diseños, entrevistas y una pequeña reproducción de Altair, el protagonista del videojuego. Además vendría con una guía de estrategia y un cómic de Penny Arcade. Anda, la mira. Famosísima página web de Penny Arcade. Bueno, básicamente yo estoy viendo ya la edición coleccionista. Edición gorda, también. Edición gorda, con caja metálica, con funda de plástico. Claro. Y a un precio aproximado de eso, de $69.99, acá 69.99 euros. Efectivamente. No está mal. A ver qué tal. Assassin's Creed, de momento, estamos notando, no sé quién lo decía, creo que estábamos hablándolo en Norma Games, pero Assassin's Creed... No, miento, es Plástico TV, lo leí en Plástico TV en el blog, escrito además por Alex, un saludo desde aquí a Alex, que Assassin's Creed, contra más sube el tiempo, menos ganas hay de jugarlo, más ves, menos ganas tienes. No sé por qué, ¿sabes? Pero es una sensación extraña, porque siempre hemos tenido muchísimas ganas de jugarlo. Hombre, quizás por... Y se acerca la hora de por fin decir, ya está aquí Assassin's Creed y ya no hay tanto hype como quizás en su día. Porque otros juegos le han robado protagonismo. O sí. Quizás sea por esa fallida demostración en el E3, que fue bastante decepcionante. Yo de verdad espero que este Assassin's Creed nos sorprenda y que es uno de los aspirantes al GOTY. Recuerdo, GOTY 2007. A ver qué sale. Mario Bros. Qué guay. Vámonos con Toshiba. Oye, mola. Sí. Yo le he dicho que no. Toshiba anuncia un chip gráfico basado en el Cell. Brr. Alegría. Simplemente será un chip gráfico. Fujitsu. Es que está el aire acondicionado puesto y claro. Un poco más bajito, que hace mucho calor aquí. Sí, sí, demasiado. No sabemos si hace calor o hace frío. Tenemos aire acondicionado, pero no funcionan los micros y los altavoces y estas cosas. Esto es un poco el mundo al revés. El mundo al revés, quien lo dice lo es. Bueno. Edu. Bueno, pues el chip gráfico se basa en la tecnología del Cell y se incluirá en los portátiles japoneses. Pero a diferencia del Cell, este solo utilizará 4 núcleos. Vamos a ver. Yo quiero hacer la llamadita de la temporada. Nunca le llamamos, aparece por sí solo. Bueno, pues ahora yo quiero llamarlo porque la verdad es que me interesa el tema. ¡Cell! ¡Cell! ¡Cell! Hola. Hombre, Cel, ¿cómo estás? Bienvenido a la tercera temporada. No hace falta que me llames, Ido. ¡Oh, era Dios, Chip! ¿Qué haces, tío? Estás loco, nen. Es que a ver, vamos. Esto no estaba bajo el sonido. No. Esto lo regulo yo y es mi potencia de tiro. Claro. No me vas a tocar los cojones de que tengo que bajar la potencia del tiro para no asustar a los oyentes. Tú eres tonto, ¿qué te pasa? Yo quería bajar las cosas, pues la gente se quejaba. Y digo, pues bajo el se van a quejar. Si no se quejan del Paper Mario y mierdas que sacan para Wii, se van a quejar del sonido. Venga, no hombre. Cel. Nos mesuramos. No tengo que mesurar viendo estas noticias. Que sacan un clon mío menos potente. ¿A ti te preocupa? Un poco. ¿Por qué? Porque no me meten a mí los portátiles. Así estoy en más casas del mundo. Y soy más famoso. Joder. Hay que recordar. Hay que recordar lo que es el chip Cell. Chip Cell es el chip de la PlayStation 3, ¿verdad, Cell? Sí. Más que nada para los nuevos oyentes. La. Un poco sería así ahora, ¿eh? Vamos a recordar. ¡Uy! ¿Qué quieres, chip? Que te calles. ¿Qué coño vas a ganar? ¡Que une! Varios sésamos aquí delante de todo el mundo. Anda. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Que une! Y un chip. Es que solo. ¿Qué? ¿4 núcleos? ¿Esto qué? ¿Más lento que un anejo CD cargando un COF 98? Que tampoco te pases, hombre, que el anejo CD era muy lento. ¿O eres tú el lento? No, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. A ver si me va a traer aquí al paraíso de las consolas muertas. Me va a tocar los cojones un rato. Después. Me voy a ir al Macai. ¿Vamos a ir al cementerio? Sí, no, vamos a verlas un rato. Me voy a ir al Macai console este chungo a tocar los cojones un rato. Tranquilo, Cel, ya está bien de decir palabrota. No, estoy totalmente cabreado. Siempre estás cabreado, Cel. Aquí Oye, Heavenly Sword, ¿qué tal? Una puta mierda. ¿Por qué? Como todos los juegos de mi consola. El juego más vendido en septiembre en España. Para que está vea. Muy bien, ¿eh? Tampoco está tan mal. Lo que pasa es que es muy cortico, mucho vídeo. Falta más publicidad. Más mucho triángulo. Sí, mucho acepto automático. Pero ¿qué estamos jugando? ¿Con juegos de los años 80 o qué? ¿Qué las cosas? ¿Aquí se hace con cuadrado? ¿Qué? La gente que juega, que quiere juegos de lucha rollo Bleach. ¿Qué quiere juegos Devil May Cry, pero mucho más sencillos, se compre una Wii, una Nintendo DS. Hasta los cojones ya, este sistema de venta. Tiene discurso inconexo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y leer qué? ¿Leer qué? Bueno, bueno, vale, vale, vale, me callo, me callo. ¿Qué quieres? Y después... Toma leer. Toma leer. Eso es la guía de análisis de periodistas. Claro que sí. Y después todo el mundo magnificando aquí a juegos de la Xbox 360. ¿Qué pasa? Que sí, que son muy buenos. Que son muy buenos, pero la PlayStation es una mierda. Son muy buenos, pero la Play 3 no tiene nada. Pero cuando sale un tráiler de Metal Gear 4 nos corremos encima, ¿no? Está dolido. Usted está dolido. Está dolido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Muchachos? ¿Eh? ¿Muchachos? Muchachada. Muchachos del mundo. Os voy a comprar una Play 3 gracias al Metal Gear. Todos. Todos caeréis. ¡Qué cabrón! ¿Qué? ¡No falla! Todos caeréis y acabaréis comprando y jugando al magnífico sistema... Este, es que soy un producto creado por Kojima, sí. Soy un Metal Gear, yo. Si quisiera, sí. Sí, tengo la misma fuerza que ellos. Lo que pasa es que soy más pequeño, más rápido. No sé si el maricón de Raiden puede atacarme. Bueno, pues nada, Cel, ¿te puedes marchar? Sí. Me voy con toda la tranquilidad del mundo. Qué educado. Pues ha dicho una verdad como una catedral. ¿Qué pasa? Escuchan palmas. Logro desbloqueado después de casi año y medio. Edu consigue la banda sonora de Gears of War. Ah, no, que me gustó la canción. ¡Un momento hostia. Histórico! ¡Es un momento histórico! Hostia. ¡Gears of War en este programa! Hostia. 20 puntos. Joder. Está bien. Es una banda sonora buena. Es buenísima. Ah, buenísima. Ya está. Bueno, pues esto es una noticia que, a ver, que mañana es muy importante lo que empieza mañana. Mañana todos... al unísono, viendo Antena Neox a las 11 de la noche, Plástico TV. Gente, Plástico TV. TDT. En el TDT, por supuesto, antenízate. ¿No estás antenizado? Mm. Y los que no tenemos nos jodemos, ¿no? Te jodes, cero. Llama a un antenista y que te clave 150 euros. Estás tú que sí. Pero tú estás loco. O sea, ¿cómo es que no tienes antenízate todavía? No estás antenizado, nen. No eres nadie. Díselo tú, perro. No eres nadie. ¿Ves? Joder, cero. Es que... Total, que mañana eso, a las 11 de la noche. Si no me equivoco, 11, 11 y media, chache, era a las 11, ¿no? 11 y media. 11 y media de la noche. No, no me acuerdo, la verdad. O sea, estamos aquí andando para decir. Yo diría que era a las 11 y media, ¿vale? Porque lo sabe que llama. Porque sí, porque mucho ponen la noticia, pero después no ponemos la hora. Arcadia Gamers, esa fuente sin ningún tipo de rigor. Incompleta. 20 puntos de logro. Pues nada, pues eso, Plástico TV. Desde aquí, de verdad, un saludito a toda esa gente de Plástico TV que hacen posible este programa. Mucha suerte mañana y muchísima mierda, que se dice. Sí, se dice eso. Sí, no entiendo todavía. Ni yo, pero se dice y ya está. Y no vayáis de amarillo, amigos, no vayáis de amarillo. ¿Por qué? La mala suerte, el amarillo de toda la vida. Pero mira, el cero, ahí tentando la suerte. Ole, ole, cero. Bueno, Rock Band. El juego de musical de Harmonix. Ya tiene fecha y vendrá con un pack con todos los instrumentos que costará alrededor de $170 en Estados Unidos. Y su salida se prevé al 17 de noviembre. 170 pavos, que no está nada mal. Sí, como para ver con todos los instrumentos. 170 pavos. ¿Qué pasa? Pero en Europa no hay ni fechas ni precios para el pack. 2008, se decía. No, menos. Sí, sí, se decía que sí, que se retrasaba el 2008 en Europa. Bueno, mejor, oye, porque es que hay tanta cosa que comprar, sí, ya. Oye, esto es desesperante. Los sueldos se van. Sí, sí, sí. Pues Nintendo y Wii y Navidad. Navidad. ¿Y qué temazo de Area of Sorrow, dicho sea de paso? Ya, Castlevania, Area of Sorrow. Castlevania, que está ya a punto de llegar para PC. ¡Oh! ¡24 de octubre en Japón! ¡Ah, no ha salido todavía! 24 de octubre en Estados Unidos. Pensaba que ya había salido. Creo que no. En Japón sí, ¿no? No. Bueno, ¿qué más da si no podemos jugarlo? No podemos traerlo de fuera. ¿No podemos? No podemos. No podemos. Nintendo, chachi, ¿qué pasa con Nintendo? Ah, sí. Nintendo dice... más bien lo dice Phil Simon. El señor Donkey Kong ha dicho que Nintendo no podrá abastecer la demanda de consolas en Navidad, la demanda de consolas Wii en Navidad. Dice que... Sí, no sé, pero qué coño. Dice que las previsiones de ventas de su consola han aumentado tanto que no van a poder hacer frente a ello. No me extrañaría un pelo. Yo lo que no entiendo es por qué van haciendo estos anuncios, como preparándote para algo. Como para un... Que luego efectivamente ocurre, claro. Como pero... para un... ¡Momento, chache! ¡Baja el volumen, cero! ¡Baja el volumen, que cero! Que no es momento, chache. Nunca es momento, chache. Adelante, chache. Claro, tiene un ritual, el no... Nunca es momento, chache. Nunca es momento, pero chache. Se acaba convirtiendo en momento, no, chache. Ya lo he dicho muchas veces esto. Se van a hacer muy repetitivos los momentos, chache. ¿Por qué me haces estas caras, Tony? Que a mí me hace mucha... Sí, no, no, es verdad, no te lo niego. A mí me hace mucha gracia porque... Claro, Nintendo no podrá abastecer la demanda. Corre a tu tienda. No tienes Wii para tu sobrina, para tu hermano pequeño. Hola. Para tu padre. Tengo esta Wii para tu abuelo. A 350 pavos. Cómpramela. Vale. ¿Volverá a estar Ebay? Hola. ¿Hasta los topes de Wii? Tengo este Brain Training. 80 euros. Dios mío. Pero es que cómpramelo. No, pero es que no puedo encontrarlo en ningún lado. Toma, te lo dejo en 70. Oh, de acuerdo. Corre a tu tienda por la Wii que se acaba, niño. Hombre, ya. Esto no está bien. Es mala previsión por parte de Nintendo. Claro, tiene razón Tony cuando dice que la gente se espera el último momento para ir a comprar. Yo creo que también es verdad que es culpa de la gente, que todos sabemos que compramos los regalos de Navidad en el último día. Eso no es culpa de la gente. La gente puede comprar cuando salga del nabo. Ya, pero desde el punto de vista de empresa de Nintendo tampoco puede arriesgarse hasta cierto punto de hacer sobre stock de algo que a lo mejor no vende, ¿sabes? O sea, tiene que ir hasta cierto punto en un límite, que después se van a vender todas tarde o temprano, ¿no? Yo a mí lo que me llama la atención es esas declaraciones, como por ejemplo esta que leo. Estamos trabajando mucho para asegurarnos que los consumidores están satisfechos, pero no podemos garantizar que superaremos a la demanda. Estás como diciendo, ¡ay! Estamos intentando, estamos poniendo todo el esfuerzo de toda la gente que trabaja aquí en Nintendo para que tú el día 22 de diciembre vayas a tu tienda y te compres la Wii. ¿Yo una Wii? Pero lo que están haciendo es incentivar precisamente la demanda. ¡Ay, Dios! Bueno, hemos abierto la veda. Estamos contactando, atención, con el cementerio de consolas y creo que la primera en aparecer... Hola, Engage muerta. ¿Qué pasa, Engage? ¿Qué ha dicho? Creo que dice felicidades por la tercera temporada. Ah, vale. Espérate, acércate más al micro, que si no, no se te escucha. La voz de Ultratum. ¡Ay, por Dios! ¿Qué te pasa? Cada vez agoniza más, me cago en la leche. Se vendrá bien la Engage en esta Navidad. Dice que si se vendrá bien la Engage estas Navidades. Yo no sé si decirle la verdad. Que es la verdad, que no. Está muerta. Tengo juegos muy buenos. Ah, sí, tienes juegos buenos, como por ejemplo. El One. ¿El Wally? One. El One. Ah. Lo programan en vuestro país. Sí, es cierto, es un juego de lucha, sí. Y tenemos de Sonic N. ¿Sonic N? Es un juego original, está mal de Game Boy Advance, pero peor. ¿Pero qué? Pero peor, mucho peor. Bueno, he traído una amiga. ¿Ha traído una amiga? Amigo. ¿Ha traído un amigo? Hostia. Es una amiga. Eso es novedad. ¿Es amiga o amigo? Espérate. Creo que es amiga porque son femeninas. Ojo, no lo sabe muy bien, ¿eh? El cuidado. Articulo es femenino. Ah, pues ven, es amiga. Porque la si amiga. Lo dices a él, pero como todas las cosas, pues, ¿no? Pues dile que pase, Engage, ya te puedes ir tirando. Es una especie de... Es que se ahoga, pero... Déjala que pase, va. Que tú me agobias. La gente la quiere mucho, pero creo que nadie entiende por qué la quiere tanto. ¿Qué le ha pasado? Está como sobrevalorada. Bueno, pues que dile que entre, que no sea tímida. Adelante, amiga de Engage muerta. Adelante. Hola. Soy la Dreamcast. ¿La Dreamcast? Dreamcast. Hola. Ha vuelto. ¿Qué es ese sonido? ¿Es el Shenmue? ¡No es el Shenmue! ¡Se ha reiniciado! Ay, ¡hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estaba aquí! ¡Mierda, otra vez! ¡Se ha reiniciado de nuevo! Oye, ¿han intentado soldar los cables? ¿Qué cables? ¡Esto no tiene arreglo! Es que se sobrecalienta demasiado la consola. ¡Habéis jugado el Shenmue 2! Sí. Es un buen... Pero Dreamcast lleva más tiempo en el cementerio que la Engage. Mucho más. Sí, no, en realidad es injusto. ¿Por qué? Porque ahora siguen saliendo juegos para Dreamcast. A pesar de que sean juegos de mierda y que saquen dos juegos, no importa, estoy sobrevalorada. Todo el mundo me quiere y tengo online un modem de 26K. Se ha reiniciado de nuevo. Esto es traumático, os lo juro, que alguien me suelte los cables. Que alguien está viviendo en una agonía. Está en la agonía en la muerte. Sí, está agonía, muerto, pero aún sufre. Claro, o sea, es un espíritu que está en dos dimensiones. Jugamos, hay que hacer algo por ella. Jugamos a Icaruga. ¿A Icaruga? Es que no se me puede hablar. ¡Me puede llevar! Bueno, sí, vete, joder. Cerramos esta conexión con el más allá. Joder, es imposible hablar con una drinka. O sea, tú hablas tan tranquilamente y después ya no se acuerda de nada de lo que ha dicho. Es impresionante. Se reinicia la información. Es impresionante. Se pierde. Supongo que le tendremos que dar un GD de instalación o algo así. Sí, sí, tú instala GD, ya verás qué guapo. Sí, me peta la consola. Esto de la drinka es verdad, está muy sobrevalorada, ¿eh? O sea, sí, vale que sea una buena consola, pero una buena consola. Si fuera tan buena, seguiría ahí. No, pero la gracia es que todo el mundo que dice, la gran mayoría que dice eso, la tiene pirateada. Me cago en la leche. Ay, piratas, piratas. Hola, tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas. Hola. Soy un compañero de clase tuya. ¿Tuya? ¿Tuya? ¿Tuya? De Tony. Antonio. Hey, ¿qué pasa? ¿Quién es? Xavi. Hombre, Xavi, ¿qué pasa? Nada, que te he visto por ahí y he dicho... Hostia, es el Antonio, voy a llamar. Antonio. El papi de la clase. Hay que ver. ¿Y qué nos cuentas, Xavi? Pues nada, pues a ver que... También tenía una duda aquí que mi hermano me ha estado haciendo el cocazo que resulta que dice que no sabe qué consola comprarse, ¿sabes? Y dice que entre la Play 3 y la Xbox, pero como que no tengo ni puta idea de cada uno lo que... 360, mejor, ni nada. Yo diría que 360 es la clave, pero claro, todo depende de los gustos, ¿no? Esto, ¿sabes lo que puedes hacer, Xavi? Lo mejor que puedes hacer, y es un reclamo para todo el mundo que escucha el programa... Sí. Foro de Arcadia Gamers, posteas ahí tu opinión, o sea, tu pregunta, y la gente te lo contesta muy amablemente. Gracias. Y podemos dar todos la opinión, ¿sabes? Eso es muy interesante, la verdad, cada uno ofrece su opinión y siempre es interesante. Todos al foro, amigos. Y nada, Xavi, ¿alguna cosita más? Sí, a ver, que yo soy muy aficionado a esto del Zelda y todo, que me pusieras al día, no sé. La semana que viene, sí. Atención, hola, tenemos... Xavi. A Sandor, tenemos a Sandor en Madrid en la presentación del Phantom Hourglass. Pero eso nos lo cuenta él ahora que vamos a... Exactamente, a llamarle. El nuevo juego de Nintendo DS de Zelda, pero eso nos lo explicará Sandor, sí, dentro de unos instantes. Si te gusta, ¿has jugado a la saga Zelda? Sí. ¿A cuál? He jugado al Ocarina of Time, al Wind Waker. Bien. Y al Four Soul. Al Forest Worlds. Sí, me faltaba el Team Twitter, pero ahí es el nuevo, pero como que no tengo la Wii, ¿sabes? Mm. Vale, bueno, pues este ya lo podrás jugar, pero bueno, si quieres ir haciendo boca con un buen Zelda, te puedes conseguir el Link to the Past, el Zelda Link to the Past, que está para Game Boy Advance. Sí. ¿Vale? Se puede jugar en la Nintendo DS y... también puedes conseguir el Link's Awakening, que también es muy bueno, que creo que era para Game Boy Color. Sí, pero es imposible de conseguir muy difícil. Actualmente. Y nada, si no, Xavi, pues esto, te esperas a este DS que saldrá dentro de poco. Sí, y muy bueno además. Nada, Xavi, que muchísimas gracias por tu llamada. Pues no hay nada más, ¿no? Saludos. Sí, por supuesto. Al Borja y a Joaquín, que me han dicho que llamara. Y decirte que eres el nuevo delegado de la clase. Que no me votas esta tarde. ¡Atención! ¡Esto es injusto! Que las chicas te adoran. ¡Atención! ¡Las chicas te adoran! ¡Entonces en Arcadia Gamer! ¡Tony delegado de su clase! ¡Corta ceros! ¡Corta! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Xavi! ¡Pero confírmame! No, ¡relátanos las votaciones! ¡Oh! ¡Hola! Oh, ¡se nos ha ido! Se nos ha ido. ¡Hala! Vaya tela. Pero bueno, ahora ya tengo la duda. Tienes sorpresa para mañana. Pero tío, no me claro, jodas. Claro, tú esta tarde no has ido a clase porque tenías que ir a trabajar. Exactamente. Han hecho las votaciones y ha salido delegado. Madre del amor hermoso. Tony delegado. Ya lo sabe toda España y parte de Latinoamérica. Muy bueno. Oye, hablando de Latinoamérica, yo quiero saludar a Hardcore2K de Argentina, que nos envió un mensaje el día antes de la tercera temporada, de empezar la tercera temporada. Y de verdad, Hardcore2K, muchísimas gracias por este apoyo y nos vemos por el foro y nos vemos por allí, ¿vale? Muchísimas gracias. Casi que vamos a seguir con las noticias, ¿no? Sí. Vámonos. De hacerlo. A ver. Esto es un reto, ¿eh? Tenemos que hablar hasta dentro de la propia sintonía de Sandor. Es flipante. Es su sintonía, pero es nuestro programa. Sí, es verdad. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cuándo sale el pro? ¿Qué tal? Pero es Sandor, ¿no? Supongo que sí. Hombre, Sandor, es su sintonía. ¿Qué pasa, pedazo de mierda? Pues nada, era Antonio, que estaba yo pasando por aquí por la calle, te he escuchado y he dicho, venga, pues voy a llamar. Claro. A ver qué me cuentan. Claro. ¿Qué pasó que me digan cuando sale el pro? Das tantísimo asco, amigo Sandor, das tantísimo asco. Ah, que sí. Llámale, señor delegado. Señor delegado. Como está en Madrid el pavo, pues no tiene ningún problema. Claro, yo llego mañana ahí al Fura y venían a dar palos. Claro, son más. Claro, pero porque no tiene sintonía. Un delegado sin sintonía. Hostia, un delegado de clase con sintonía. Me daría. Entrando en la clase del rollo con la música de Matt Hardy o de John Cena, ¿sabes? Sería impresionante. Esta sería la clave. Oye, está bien, ¿no? Llevan cuatro, ¿no? Impresionante. Bueno. Sandor, oye, que teníamos un temita entre manos. Sí, sí. ¿Qué te temita? ¿Empiezo por eso o empiezo con el chat? Empieza con el chat. Vale, pues así de primera tengo un par de mensajillos que daros. Venga, va. En primer lugar, de parte de Isaco, que sepáis que aunque ganó de forma no se sabe cómo lo de FIFA, ¿sí?, que le dejasteis sin comida, cabrones. Igual que a mí. Aquí podemos leer lo que pasó esa jornada. El Isaco y el Edu se quedaron sin comer mientras el Funs y el Tori se pusieron hasta las tetas. Pa' variar. Sí, sí, sí. Porque es que Funs otra cosa, no, pero comer... Como una lima. Comer. Así está el niño. Así está el niño. Es broma, Funs, tú no estás gordo. Por mi parte no va en broma, cabrones. Y de la llamada a Madrid fue mi bestia. Sandor, sabes que te queremos. Bueno, Sandor, pues oye, dilo a la gente el otro mensaje. Eso. Venga, siguiente mensaje. Que sepáis que os habéis ganado un montonazo de enemigos con lo de las rincas. Ha sido salir las rincas muertas y el primer reseteo es que empecé el chat a decir: ¡cabrones, que no está muerta! ¡Que iba a salir Samba de amigo! ¡Cómo van a salir dos juegos! ¡Que en Japón se sigue vendiendo! Os habéis ganado muchísimo enemigos. Sí, bueno, pero ya íbamos así con la idea. Pues venga, os empiezo a decir los nicks, ¿vale? Venga, va, adelante, Sandor. Venga, estamos. Alonso. Sí. Cabralien. Güey. Es verdad, que Cabralien o Cabra Alien. No Cabra sé Alien. Vale. Cabra Alien for the win. Tiene buen nick. Sigamos. Sarrañola Radi. Que somos nosotros. Pues. Chibi. Güey. Clopetti. ¡Ué! Le han dado. ¡Ué! ¡Ué! ¿Le han dado? ¿Hay alguien que se ha puesto en nick? ¿Le han dado? No, Chachi. No, a Clopez sí le han dado. Ah, sí. Chachi, no lo pilla. Logro sí que lo pillo. Era por hacer también algo. Y también aquí el delegado este. ¿Pero por qué rabia? Porque no es delegado de la uni. Hostia, es verdad. Logro desbloqueado, Tony. Ser delegado. 100 sí, puntos. Sí. Apúntate dos. Logro desbloqueado por Sandor. ¿Cuántos puntos? 100. Bien. Eso que eso era algo interesante. Tony de verdad. Bueno, dando logros ya el tío, Sigo, escuchadme. Venga. Dark A. Dark the Swan. G4F5G6. Que por eso tiene una exclusiva importantísima para todos. Después no la dice. Tenéis que iros ya a Carrefour a compraros que os venden la Wii con el Gears of War. ¡LOL! ¡Ay, Dios! Pero bueno, esto lo explicas luego. Sigue con la lista. Golzan. Ué. Isaco. Ué. Javiere. Ué. Javicún. Ué. Johnny BCN. Ué. Koopa Drinkas Rules. Ué. LOL. Neoripo. Ué. Nerk. Ué. Neoripo se cambia el nombre a Neoripo 360. Ué. Estupendo. Bus de colchones. Ué. Sandor, yo. Joder, ¿yo no tengo web? Por supuesto que no. Escualo. Ué. Pechan. Tony Chan. Ué. Tío, a la próxima no digo nuestro Tony porque es un poco patético. Delegator. Delegator, men. Tidus 1690. Top Sao. Ué. Y V Brulla. Ué. Bueno, pues ya está, no usando eso de la Wii el Gears of War. 24 nits estamos, aunque a 4 seamos ahí fantasmillas. Sí, bueno, bueno. Nada, eso ha sido un momento muy bueno porque estaba Isaco para variar en el chat diciendo es que la 360 es una mierda, la 360 no vale la pena comprarse. Y de repente este amigo ha dicho que claro, que se vaya al Carrefour y amigo que le venden la Wii con el Gears of War, con el Halo 3 y con HDMI. Que no hemos quedado, ¿eh? Pero lo habrá dicho en coña. No, no, no, le decía totalmente serio. Ya después se da cuenta de la burrada que ha escrito, pero bueno. Que quede para la posteridad. Ahí queda. En la onda del podcast. A ver. Hostia, y un par de cosillas, un par de noticias así que os añado de cosas que os estoy diciendo. Vale. Que sepáis, lo de Plástico TV es a las 11:30 en Antena Neo. Gracias, Sandor. Logro desbloqueado, Sandor, más. Más. Actualizado. Más. Más. Assassin's Creed para ordenador retrasado para 2008, pero para consolas no han dicho nada todavía. Mucho cuidado, mucho cuidado. Retraso. Más. Unreal Tournament 3 para Play 3 retrasado hasta el primer trimestre de 2008. Pero de ordenador y 360 no han dicho nada todavía tampoco. Joder. Todo es recién sacado del horno, como quien dice. Venga, va. Y en último lugar, nada, recordad lo que se ha fumado este Reggie para decirle de que no van a tener suficiente Wii para vender. Es que recordad que dentro de 2 semanas ya en Estados Unidos cuando se hacen las compras de Navidad para Halloween. Así que no le tengáis en cuenta. El día de Acción de Gracias, ¿no? También. Exactamente. Creo, ¿no? Sí. Sí, es que claro, empieza eso, el día de Acción de Gracias acaba en Halloween y ya en esa semana los centros comerciales se vienen abajo. Poco más razón. Eso sí. Así que bueno, ya podemos pasar de tema. Vale, pues oye, Sandor, la semana que viene, ¿qué nos va a traer? La semana que viene os llevaré... Para empezar, una crítica de Juicer 2, o como se diga. Juicer 2, sí. El juego este que ha salido de coches, digamos, para competir con Need for Speed. Sí, centrándose en el tema de tuneos de los coches. Sí, sí, sí, por supuesto. Nos lo van a presentar ahí junto a una jaca que salió en Torrente. Jaca, galopa y sí, corta el viento cuando pasa por el puerto Camini. Todo y con algo de suerte os llevaré ya un primer comentario de lo que es Zelda Phantom Hourglass. No, sí, nos llevaremos un segundo porque el primero lo doy yo, ya lo he probado. ¡Cabrón! Y estaba muy guapo. Pero la semana que viene te doy la faena. Y con aún más suerte todavía, Project Gotham Racing 4, que estoy esperando ahí que me digan ya cuándo es, que debería ser esta semana. Perfecto, Sandor, perfecto. Calentito, calentito para la semana calentito, que viene. Calentito, calentito. Muy más, bien. Más calentito que un polo de cebolla. Oh, sí, qué hijo. Bueno, pues casi que vamos a cortar la conexión con este ser. Sí, hombre, espera, ¿y de Halo DS qué? ¡Ay, es verdad! ¿Qué pasa con Halo DS? Es verdad, rapidito, Sandor, que vamos mal de tiempo. ¿Qué ha pasado con Halo DS? Mike Casamina, todo el mundo recuerda. Pequeño resumen. Hace unos 6 meses salió un tío de IGN, una de las páginas más conocidas de internet sobre videojuegos, diciendo que había un Halo para DS. Sí, con el nintendero más famoso de la red, Matt Casamina. Que iba a salir, que iba a dejar en bragas a todos los juegos que iba a ver hasta ahora. Y como resulta que en la Wikipedia, en su perfil, han escrito: el tío se inventó un bulo sobre Halo DS. Pues resulta que ha puesto unas capturas de pantalla en internet y 3 vídeos. Sí, sí, sobre Halo DS. Sobre Halo DS. En primer lugar, decir que las capturas parecen un montaje mal hecho, pero malísimo, que ves el Halo de la carátula original y dentro el DS del Nintendo DS Elite. Sí, sí, sí, sí. Y el vídeo, pues, tremendamente malo, vamos. El tío dice que está hecho por una compañía bastante importante, que no dice nombres, pero que era un juego que es una lástima que no podamos jugar, pero sinceramente... ¡Porque se ha cancelado! Sí, según ellos. Se ha cancelado. Bueno, ni siquiera se dijo que iba a salir, así que no me extraña que se cancelara. Pero vamos, los vídeos que sacan dan más la sensación de alguien que ha pillado el Metroid Prime Hunters. O sea, le ha cambiado los gráficos y lo ha puesto porque es exactamente igual. Exactamente igual, y una mierda de textura y una mierda de todo. Mira, eso no me lo creo que haya hecho alguien profesional, por muy avanzado que esté. Y vamos, horrible, horrible. Ay, ay. Pues nada, Sandorcín, que aquí lo que acaba. Se hace por guarda del honor. Sí, desde luego. Nada, Sandorcín, casi que nos vamos. De acuerdo. Muchísimas gracias por tu intervención, Sandor, el corresponsal en Madrid. Que Chache se va a Madrid la semana que viene, esta semana que diga. También estaréis por allí. Sí. A ver si nos grabáis algo. Sí, alguna cosa graciosa. Pues, claro. No basta con lo que os grabé el otro día para Halo 3, ¿eh? tío. Sí, también, también. Pero algo entre los dos, hombre. Pero no digan nada, que uno no ha dado tiempo a... La, a hacer nada, ni hacer nada. La Arcadia no invento el número. Pues diré 20. una cosa. Venga. Pero atento al efecto de sonido. Si queréis saber de qué coño hablo, quedaos hasta el final en Arcadia Gamer. No sé qué está hablando. Yo tampoco. Tío, pero no me dejéis así con los pantalones bajados. Uy, Dios mío. ¿Qué dice? Oye, está borracho. Creando hype. Está borracho, Sandor. Cabrones. Está borracho. ¡Otra vez! ¡Ya he bebido! Sandor, vete a dormir la mona. Sandor. Cabrón. Sandorcín, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Logro hasta luego. Logro desbloqueado, chacho. Logro desbloqueado. Le encolobamos. O sea, no sabemos de lo que nos está hablando porque mala coordinación. Y decimos que está borracho para salir del paso. 20 puntos. 20 puntos. Ah, me gusta esto de dar 20 puntos. Parecemos el Deep Racing. Joder, pero vaya logro más largo el nombre, ¿no? Sí, sí. Ahora a ver cómo lo apunta el pobre Zeros. En fin. Pensando, no pongas nada, es igual. Oye, estábamos hablando de la demanda navideña. Y sí, hemos estado hablando de esto hace media hora. Sí, sí. Vamos a pasar la noticia. Vamos a David Hitter y la voz en Smash Bros. Ah, pues esto creo que es perro de Snake. Esto es perro de Snake. Rayor. Hola, perro. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No soy el perro de Snake. ¿Cómo? Hoy soy otra persona. ¿Quién eres? El perro de David Hitter. Es lo mismo, básicamente. Básicamente, sí. Noticias Metal Gear. ¿Qué pasa, perro? Buenas noches. Sí. Tony. Hola. ¿Qué es esto de delegado? No sé. Tenemos chiste para toda la temporada. Logro desbloqueado. 20 puntos. ¿Qué quiere decir esto? No, no lo sé, mañana me entero y el martes os lo confirmo. Joder, tenemos que eres delegado, que las chicas te aclaman. ¿Pero qué es esto? Aclaman a mí las chicas. David Hitter. ¿Qué pasa, perro? ¿Que lo va a doblar? Lo va a doblar. Era obvio. Sí. Resultaba obvio. En Super Smash Bros. Bravo. Pero la versión japonesa también. La voz de David Hitter va a salir en el Brawl. ¿Dónde? En el Brawl. Brawl. Vale, vale. Brawl. Más claro el agua. Bueno, y no mucho más que decir sobre esto. No. Y... Pero la otra noticia sí que es graciosa. Sí, sí, no para. Es un gran LOL. Un gran LOL. Sí, perro, sí. Kojima dice que no va a abandonar. No. No, no lo ha dicho Kojima. ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho uno de Konami. ¿De Konami? Que ha dicho que Kojima no va a abandonar la saga Metal Gear. Es curioso que el perro antes de empezar la noticia nos venga, antes de empezar el programa y nos diga, oye, esto lo subrayo porque no es Kojima. Oye, tú eres y pille la caga. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Qué pasa, perro? ¿Queda un cigarrito? No. Tuya de tus asquerosas manos de delegado, no. ¿Pero si es Lucky? No. Bueno. Me has ultrajado. Kojima seguirá trabajando en Metal Gear, te lo digo yo. Pero no hace falta que te lo diga un tío de Konami. Te lo dice el perro de David Hitter. ¿Qué mejor? Es verdad. ¿Qué mejor fuente? Yo escribo en el blog de Kojima, ¿lo sabías o no? ¿Sí o qué? Claro. Yo voy ahí, me meto y pongo mi pata en la mesa del teclado y escribo con mis uñas largas. ¿Y ya está, perro? Y escribo, yo sé más que Konami que nadie. Desgraciado. ¿Qué? ¿Que nos vamos con la cutre noticia? No. ¿Por qué? Porque sí. Hay más noticias, ¿eh? Yo estoy mirando el guión y aquí hay más noticias. ¿A que no la quieres dar esta siguiente? No, pues entonces vamos a cutre noticias. Ahora. Pero spoiler. ¡Fantasías animadas de Yu-Gi-Oh! ¡Presentan! ¡Ricky Filzheim! ¿Qué tiene? ¡Yo podría hacer a los tres! ¡Dos! La la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Sancho! ¡Qué joder! ¡Por Dios! ¡Estás loco! Es que la ve. ¡Han reventado la vela! ¡Han reventado! ¡Qué joder! ¡El teléfono está loco! ¡Culpa vuestra! ¡Ricky Quijote! ¡Ricky Quijote! Sancho. ¿Qué ha pasado? Dios. ¡Chachín! ¡Chachín! ¡Juan! ¡Juan! Este también se va a luchar contra los molinos de viento cada día. Bueno, pues que Ricky Filsay me ha dicho que... que Halo 3, atención, no es un vende consolas. Ah, claro. Dejamos esto en stand-by y vamos con la llamada. Vale. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hombre, perro de Alonso! El perro de Alonso no es Ricky. Es lo mismo, perro. Bueno, da igual. Perrito, hay prisa, amigo. Hay prisa, bueno, quiero decir que ese perro está mintiendo, porque el que hace la página soy yo. Lo que pasa es que él se queda el dinero. Pues claro, pues sí, se voy a dar el dinero a un patán como me tú. Me dices que me vas a pagar y luego te tiras con la pasta como un perro. Bueno, mejor dicho, eso de... Eso es un pesado, ¿lo sabías o qué? Perro de Liquid. Es que me molas. Ah. Sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Te gustó lo del año pasado, eh? Sí, es que lo dejamos a media, ¿sabes? Uy, el jabón que se me cae. Uy. Ah, y la pastilla. La pastilla. Bueno. Bueno. Me están diciendo, me están haciendo señales aquí esta gente. Que no siga. La gente del foro dice Lolazo. Lolazo. Lolazo. Bueno, pues vale. Bueno, que lo del foro. Saludos desde Top Show, me parece que ha dicho algo. Sí. Sí, ha dicho que cuántas veces te ha caído la pastilla. A mí se me cae siempre. Que quiera él. No sé si está por la labor. Bueno. Bueno, a ver. Que ya está, ¿no? Quiero decir. Que yo también participo en este programa y son las 12 y 2, tío. Vamos a ir aligerando el tema. Aligerando, venga, va. ¿Qué? Bueno. Ah, que no, ya está. Sí, venga. Ah, coño, pues esto descuelga, me cago en la puta. Cuélgala tú, que yo no tengo más patas para... Bueno, pues venga, cero descuélgale, me cago en la puta, este tío. Hala, ya está. ¿Contento? ¿Qué te parece? Nada, pero perro, que no, esto de llamar amigo no mola. Pero porque tampoco quieres, debería decirlo yo. ¿Yo qué quieres que haga? Sí, o sea, ¿yo qué quieres que haga? Te llamas gente de la clase. Delegado. El señor delegado. Bueno, total. Ya está, podemos seguir con las noticias. Sí, sí, sí, perro, vete para allá y estate que tranquilico. Ven. Pues que. Dice. Atención, Ricky. DK Ricky. Que no encuentra nada nuevo en Halo 3. Que. Total. Podría ser el juego igual que Crackdown y que considera tanto a Crackdown como a Bioshock juegos muy similares. Pero atención, lo más gordo es eso. Ha dicho que Halo 3 no es un vende consolas. Sí, y que Crackdown y Bioshock son muy similares, lo cual de sí, nota... Es, pero es que son muy graves. Se está chutando. O sea, nadie se esperaba esa salida. Nadie se esperaba esa salida. Son shooters similares. ¿Se chuta este pavo o qué? O sea, ¿se chuta o qué? Joder. Ay, por Dios. Nintendo, Crackdown. Dice, Nintendo no necesita contrarrestar de ninguna manera el éxito comercial de Halo 3. No, pero a ver, yo a la pregunta, ¿qué tiene Halo 3 de nuevo? Yo pregunto, ¿qué tiene Metroid Prime 3 de nuevo? Pregunto, control nuevo. Me entran escalofríos. Se me ponen los pelos. Me entran escalofríos. De puta. ¡Buenas noches! Están excitados. Bueno, ¿qué pasa? Buenas noches, Antonio. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Me llamo Josué Irion. Niño de la mesa. Ponme cortes. El predicador. ¿Qué pasa? Nada, nada, Josué. Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado. Conectando con el cementerio. Llevando prácticas diabólicas. No le grita el micro. ¿Esto es un Nintendo? Sí. Esto es ¿qué Nintendo? Esto es un Nintendo. No, esto es un Microsoft. ¡Microsoft, no! ¡Vosotros estáis! Decidlo conmigo. No, no, lo no. Guardamos para después mejor. ¿Por qué? Para finiquitarlo, ¿no? Vamos a decirlo ahora con él, ¿no? No, vale, vale. Bueno. ¡Endemoniado! Joder. Parece la sirenita. ¿Usted tuvo algo que ver con eso de que en Alemania no va a salir Jericho? El juego violento por excelencia. Un juego español, ¿eh? Santa Claus enseñó a los niños a masturbarse. Jericho es peor todavía. Es un Nintendo. Es un Nintendo. Ajá. Ay, Dios mío. Y ya está, ¿no? Ya que acaba Josué. Vaya desastre de tío. Vaya desastre. Si es que llega aquí y solo a insultar a los videojuegos. ¿Nos vamos ya con la canción? ¡Vámonos con el Halo 3! ¡Vámonos! Con el Halo 3. ¡Vámonos con la cancióncita del Halo 3! ¡Vámonos! Señor delegado. Lo que usted mande. Lo que queda. Madre mía. Hasta ahora, gente. ¿Y lo que le gusta? Que tenéis que verle la cara de felicidad. No tengo tiempo. Es el centro de atención. Centro de atención de todo el mundo ahora. No tengo tiempo. Tiene una cara de felicidad de que te he delegado. Que no tengo tiempo. Aprovecharle para pedir lo que sea, que va a decir que sí a todo. A protestar a los profesores. We'll be right back. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Ya estamos aquí, bienvenidos de nuevo a... ¡Estás tú, porque nosotros no hemos llegado todavía! ¡Hay que ver, hay que ver! Yo que estaba intentando salvar la situación. ¡Ew! ¡Ay, qué pasa! Pues nada, para empezar, el primer tema que ha sonado ha sido el tema principal de Halo 3, la obra de Bungie, que vamos a proceder a analizar en breve. Y lo segundo que ha sonado, Edu... Es el tema principal de Final 7, que en versión arranged tocada en piano. Y guapísimo. Un tema muy bonito. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Y ya de paso, pues, para... quitar las ansias un poco de Crisis Core. Crisis Core y esa versión Final Fantasy VII Remake que está más cerca que nunca. Pero seguro, digamos la verdad, no hay que esconder las cosas a nuestros oyentes. ¿Por qué hemos puesto dos canciones? Porque una era muy corta. Porque la una es muy corta y no nos ha dado tiempo a fumar un cigarro entero, ya está. Ay, ay, chachín, la realidad de la radio y la realidad de Arcadia Games. ¡Claro! Es que desde, no luego, desde luego eres demasiado sincero. Pero atención, porque entra en este estudio un personaje de la temporada pasada la que otra. Se estrena este año y de la otra ya ha entrado sin ningún tipo de escrúpulo. Buenas noches, Forero Repelente. Hola. Muy buenas noches, ¿qué nos traes? Porque tú siempre traes información contrastada a tu manera. Sí, porque... Yo es que quería hablar con Sandro, porque yo no sé si lo sabéis, pero yo soy muy amigo de Marta Samina. Bueno, bueno. Ay, Dios. Y yo tengo el halo de ese. Ay, asco. Yo tengo el halo de ese. Que tú tienes el halo de ese. Sí, y tengo el halo de ese aquí para demostrarlo. Venga. Pero que la busque la cartera. Sí, búscala, porque yo estoy flipando. Se agacha, ahora coge su cartera Nike. ¡Hostia! Con... ¡Que me la ha dejado en casa! Claro, ya está. Firmada por sus compañeros foreros. Atención, con Tipex, está firmada con Tipex. Claro, porque se vea. Bueno, entonces, ¿qué? Que se ha dejado toda tu dejado sección la... hoy carece de sentido. No, vuelvo a firmar que no he jugado al LDS. ¿Qué dice? Que ha jugado al LDS. Claro, que pueda firmar al LDS. Tú no has jugado a lo de ese. Cojones. Bueno, te puedes ir ya, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo una exclusiva. Ah, bueno, tengo una exclusiva. Atención, exclusiva. Una exclusiva. A ver lo que dice. Que quiero visitar a mi novia, a mi parienta, y más ni menos, amigos que Tifa B. ¿Tifa B? Sí. Oh, Dios, ¿te has ligado a Tifa B? Sí. ¿La otra personaje también de aquí de...? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nunca le había visto tan excitado. Hola, Tifa. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Me encantas. Cariño, te quiero. ¿Qué dices? ¿Por qué hablas así, cariño? No, te estoy mirando solamente. ¿Pero qué mierda es esta? Mira, pues, ¡ah, mi ex! Mira. ¿Cómo que tu ex? Está, ha dicho algo. Está dejando el techo con los cuernos. Qué gracioso eres, gordo de mierda. No te metas con mi novio. ¿Qué pasa? Tú no me encantas ya, me encanta el forero repelente. ¿Por qué? Porque tienes más sitio donde agarrarte, ¿verdad? Porque es un tío de información al instante. ¡Pero soy de mentiras siempre! ¡Él me encanta! Señores, señores y señorita, por favor. ¿Pueden avanzar? ¡Qué señorita, es una puta! ¡Oye! ¿Qué estás viendo? ¡Tiene tranquilidad! ¡No me tranquilizo! ¡Y tú eres un guarro! Bueno, ya. ¿Por ya qué? ¡Ya te lavas! Salsa rosa, salsa rosa. ¡Puta mierda! ¡Con tu Final Fantasy! ¡Salsa rosa! Por favor, salsa rosa. ¡Con la leche ya! ¡Ah! ¿Qué es eso? Salsa rosa. Malditos más tarde. Bastardos. Salsa rosa. ¿Cómo que me pillé en una habitación? ¡Oye! La leche. ¡Sepárate del micro! Dejamos para la semana que viene, ¿vale? Si nos importa, gracias. Mira, vamos a dejar este teatro. Es el cadáver este de mierda. Y vamos al análisis, por favor. Vamos al análisis, ceros, el análisis. Tenemos un Halo 3, por Dios. Análisis. Oh. Bueno, era la hora de analizar este juego Halo 3 y el aire acondicionado, que no para de tocar los huevos. No importa, porque Halo 3 ya está aquí. Llegó ni más ni menos que el 38 de septiembre del año 2007 oficialmente. Ojo, que la gente ya lo empezó a tener hace dos semanas casi. Hace dos semanas. Increíble, pero cierto. Hace dos semanas la gente ya estaba con el Halo 3. Y según parece que, la verdad, no he confirmado esta fuente, pero parece ser que Microsoft baneó a usuarios por usar online Halo 3 antes de tiempo. La verdad es que me gustaría confirmarlo, pero bueno. No sé si al final se llevó a cabo o no, o qué pasó, pero yo creo que la culpa no es del usuario. La culpa, sin ningún tipo de duda, es del vendedor que lo vende. Claro. Y Microsoft debería actuar en su, como lo hizo en su día con el lanzamiento de Xbox 360, que vetó la venta a un game shop, no me acuerdo de dónde, por vender la Xbox 360 tres días antes del lanzamiento. No sé si os acordaréis de esta noticia. Cierto. No se ha vuelto a saber nada más, y lanzamientos tanto de Nintendo, de Sony como de Microsoft, pues tiendas se benefician de ello teniéndolo casi una semana antes y vendiéndolo pues esa semana antes, no solo a amigos, sino a totalmente desconocidos que lo piden el juego y lo compran y se lo llevan. Microsoft debería actuar contra esto. Dejando de lado esta pequeña crítica, decir eso, que además Halo 3 es especial porque salió con tres ediciones diferentes. Una edición normal que salió al precio de 64,95 euros, con 95 euros, 74,95 la edición coleccionista y 120 euros la edición legendaria, que contenía en su ser un casco del jefe maestro, alias el Spartan, y un Halo Essential y, por supuesto, el juego, como no podía ser de otra manera. Claro. Impresionante el casco, impresionante el casco, que es una verdadera pasada. Yo me al final tuve que rendirme ante la evidencia y me compré la edición legendaria. Ahí en mi casica está... ese casco que me mira, ese casco que me mira. Pero eso no es importante, lo más importante es este juego que llevamos muchísimo tiempo esperándolo, muchísimo hype que se ha creado en torno de este Halo 3 y muchas críticas que recibió en su día por la famosa beta que venía en Crackdown, ya sea por los gráficos o por una jugabilidad que no parecía demasiado diferente de lo que ya vimos en Halo 2. Estas críticas han sido más o menos superadas con bastante buen gusto, porque de verdad que Halo 3 ha sido totalmente sorprendente por las opciones que ha traído al final y ese épico modo un jugador. Para ponernos un poco en los hechos de este juego, decir que estamos en el año 2552 y los humanos llevan bastante tiempo luchando una guerra infinita casi con los Covenant, una guerra que lleva años y años. Tras una guerra civil entre los Covenant, el Inquisidor, el famoso personaje de Halo 2, y los élites, su escuadrón, digamos, cambian de bando para aniquilar otra amenaza importante con los humanos. Dicho sea de paso, aliado con los humanos, que son ni más ni menos que los Flood. Una raza de seres que toman otros cuerpos, que han vuelto tras la activación del segundo Halo en Halo 2. Ante este sistema nos encontramos también otro gran dilema para el jefe maestro. Y es que Cortana parece ser que ha sido secuestrada por los Flood y tendremos que salvarla entre muchas otras cosas que veremos a lo largo del juego. Totalmente increíble lo que es el apartado de la jugabilidad, que es por donde vamos a empezar. Y sí, nos llega una nota de Sandor que confirma lo de los baneos. Parece ser que sí que fue cierto. Muchísimas gracias, Teros, por la información de última hora. Y vamos a empezar con la jugabilidad de este título, una jugabilidad que, como bien decimos, es especial. Hay muchísima gente, entre la que yo creo que me podría incluir sin ningún tipo de duda, siendo sincero, que juega Halo y no entiende por qué le gusta Halo. O sea, lo comparas con cualquier otro shooter, un Half-Life, un Counter-Strike, aunque sean más o menos lo mismo, un Real Tournament, un Quake, y Halo tampoco ofrece nada del otro mundo. Yo creo que esta, después de una meditación, he llegado a la conclusión de qué tiene este Halo, y escribiendo en una hoja he llegado a varias conclusiones, pero vamos a empezar este análisis de la jugabilidad del juego hablando de que, para empezar, Halo se puede clasificar como juego totalmente distinto de estos Half-Life y tal, metiéndose un poco en lo que fue Battlefield en su día, y sigue siendo Battlefield en su día, pero que Halo llegó antes, también dicho sea de paso. Armamentos y vehículos mezclados, y es que podemos cargar todo tipo de armas en... todo tipo de armas, el jefe maestro puede llevar todo tipo de armas, solo dos por eso, pero es que es increíble el tema de los vehículos, totalmente diferentes el uno del otro, de todos los bandos, del bando Spart, del bando de los humanos y del bando de los enemigos, y decir que, jo, es impresionante eso, ver tanta variedad de vehículos. Para seguir con el tema de armamento y demás, nos vamos a fijar en que tenemos, para empezar, cuatro tipos de granada. que ya veíamos en Halo 1 y Halo 2, el tipo de granada de expansión, la granada clásica de cualquier otro juego que la lanzas y explota. La granada de plasma, una granada que podremos pegar a nuestros enemigos y explotar en plasma. Y las nuevas granadas que vamos a ver en Halo 3, la granada de pincho que la lanzamos y se clava en el suelo y explota en 1000 aguijones. Y la granada incendiaria que la tiraremos al suelo y provocará lo que vendría a ser un napalm. Impresionante. El efecto gráfico del napalm es un poco flojete, la verdad, pero hablaremos de ello en el apartado gráfico. Pero insisto con el tema de los vehículos, y es que tanto los terrestres como los voladores darán el pego. Luego, otra función clase nueva que vamos a ver en este Halo 3 es la función es que vamos a tener con el botón X. Desde lo más variopinto de tener un escudo burbuja, que la podremos lanzar al suelo y crear una burbuja a nuestro alrededor que nos protegerá por tiempo limitado, hasta torretas defensivas automáticas, que se nos plantará una torreta delante que no podremos disparar con ella, pero en cambio, ¿cómo explicarlo? Es una pantalla de protección delante nuestra que nos evitará esto, disparos de cercanos y demás. Minas de proximidad, impulsos gravitatorios que nos permitirán incluso llegar más alto de lo que podemos saltar, absorbedores de energía, restauradores de energía. El absorbedor quita lo que vendría a ser la energía de nuestro traje o del traje del Inquisidor, y el restaurador de energía hace todo lo contrario. Según la energía que nos van quitando, la vamos recuperando en un radio de aproximadamente 10 metros. Entre otros power-ups y similares, contamos también con una veintena de armas, que es lo que estábamos hablando antes, de todo tipo. Todas estas casi combinables, no todas, algunas se pueden combinar, otras no, de llevar dos a la vez. Pero lo dicho, podremos llevar hasta dos armas juntas como máximo. Además, disponemos de armería pesada que cogeremos con las dos manos y que, a pesar de que nuestra velocidad bajará, tendremos armamento pesado bastante limitado, pero que hará muchísimo daño a las filas enemigas. Básicamente es esto lo que vamos a ver con el tema de las armas, que han sido totalmente remejoradas, han sido totalmente usadas, empezadas de nuevo. Podríamos decir que han sido remozadas, ¿no? Como bien le gusta a Chache decir. Me gusta. Podemos decir. Y nos encontramos incluso armas rescatadas del primer Halo, que se echaban de menos y muchísima gente echaba de menos. Total, dicho todo esto, seguimos con lo que vendría a ser ya el modo historia, ¿no? El modo historia, uno de las partes más particulares de este Halo es que el modo historia combina todo lo que hemos dicho, desde armas, vehículos y todo tipo de escenas épicas que vamos a estar haciendo durante aproximadamente unas 9 horas. De verdad que el modo historia me ha impresionado porque en ningún momento se hace pesado. O sea, siempre estás haciendo algo, siempre es frenético, siempre está pasando cosas y cada vez ves más cerca el final del juego, cada vez estás más cerca de ese final de guerra, finaliza la guerra, finish the war, que estamos a punto de acabarla. Y cada vez está más cerca, cada vez más está más cerca y el final es inminente y nos encontramos con ese final de juego increíble que muchísima gente le ha encantado. Pero lo dicho, yo creo que la libertad de acción en cada momento es impresionante y puedes usar todo tipo de estrategias según lo que te dé a ti la gana. Desde atacar por un punto, atacar por el otro, desde el aire, desde el suelo, puedes hacer una gran variedad de cosas. Además, para la gente más aguerrida, decir que hay varios tipos de dificultad, desde el modo normal, el modo fácil, modo heroico y legendario. Este modo legendario que es realmente impresionante lo que vamos a ver en cuanto a IA de enemigos y demás. Decir que la experiencia total de Halo 3 la vamos a vivir con el modo heroico, ya que el modo normal, a pesar de ser bastante facilón, también nos llenará, ¿no? Pero la versión heroica de Halo 3 es realmente difícil y se agradece la ayuda de los amigos que tengamos cerca, porque ese es otro gran punto de Halo y es el modo cooperativo de Halo 3 online. Vamos a poder jugar entre 4 jugadores a este Halo 3 y vamos a pasarnos la historia de una manera como nunca se había visto. En Gears of War flipábamos con el modo cooperativo para 2 jugadores. Aún se nos van a poner más los pelos de punta cuando veamos a 4 jugadores, 4 amigos con el micro pasando los niveles. Esto básicamente llevaremos al Spartan, al jefe maestro, y llevaremos también al Inquisidor y a 2 élites más, que serían los 4 integrantes del grupo. Podremos pasarnos absolutamente todo el juego con los 4 personajes y es totalmente recomendable ver jugar a este juego en cooperativo. Yo creo que es la gran clave. Sin problemas. Sí, sí, sin ningún tipo de problema. Eso, el tema online después lo hablaremos, pero es sorprendente lo bien llevado que está. Halo 1 y Halo 2 ya ofrecía el cooperativo, lo ofrecía pantalla compartida, y era genial jugar Halo 2 en cooperativo. No era el juego en sí, sino que eran algunas misiones aleatorias que podíamos hacer, pero en serio que el poder pasarte Halo 3 entero con tres amigos más es genial, es apoteósico, y no nos vamos a cansar en ningún momento. Halo 3 consta de 10 pantallas, decir que la última es impresionante, con una extensión de más de 4 kilómetros, quiero recordar 4 kilómetros, que es una distancia brutal, y frenético, es que la palabra que definiría este Halo yo creo que es frenético, no nos cansamos en ningún momento de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo, y por supuesto de lo que está pasando a lo largo de la historia. Una historia, insisto, muy épica, muy dramática, y en a veces que realmente se nos ponen los pelos de punta. Entonces yo creo que podríamos pasar al que sería el apartado casi más importante del juego, que es ni más ni menos que el online. Y es que la gente habla mucho de Halo, habla muchísimo de Halo, se queja muchísimo de Halo, gente que no ha estado delante de una Xbox jugando a Halo. No entienden que le ve la gente a Halo. Y es que la sensación no se completa de Halo si no estás jugando online. Un online que está ofreciendo ni más ni menos que 6-9 modos de juego, totalmente variados, incluso más de 9, porque estos 9 ofrecen otras variaciones dentro del propio juego, ¿no? Modos de juego desde el más clásico asesino del juego, de nombres de Halo, asesino, que vendría a ser el clásico deathmatch entre varios jugadores, hasta un máximo de 16 jugadores. Recuerdo, 16 jugadores máximo conectados online en el modo multiplayer. 16 jugadores en modo asesino, que se torna en una verdadera locura. Bola loca. Este es uno de los modos increíbles. Ayer estuvimos jugando Javier Sándor, yo, incluso Maneo, de otro medio de prensa, y fue impresionante. Fue impresionante las partidas, las risas que nos echamos, y un saludazo a toda esa gente que estuvimos en esta partida jugando. Fue impresionante lo bien que nos lo pasamos y lo mucho que nos reímos con este modo. Capturar la bandera, clásico también de todos los juegos de shooter. Capturar la bandera y llevarla a tu territorio. O el modo asalto, que tendremos que defender unos territorios y nos atacarán para quitarnos estos territorios. Juggernaut, nos convertirán, no sé si os acordaréis, el modo del mono en el Turok. Sí. Este que te convertías en un mono y tal. Pues aquí no te conviertes en un mono, pero aquí te conviertes en objetivo de los demás integrantes del grupo. Y tendrán que atacarte para sumar una muerte. Si ellos te matan, el que te mata se convierte en el Juggernaut automáticamente. De tal manera que es muy frenético, es muy divertido y muy recomendable. Rey de la Colina consiste también en quedarte en puntos concretos del territorios del mapa e intentar dominarlos para quedarte con ellos. Territorios vendría a ser más o menos lo mismo que asalto, pero con la diferencia que los equipos van en dos turnos. Uno ataca y otro defiende. Tendremos que defender territorios de tal manera que los otros van atacando los territorios normalmente muy separados, cosa que se agradece y que da cierta dinámica al juego. Y quedarnos unos cuantos segundos delante del territorio para conquistarlo. Que se van sumando estos territorios durante las partidas y el que lleva más territorios al final del encuentro gana. Luego tenemos el modo VIP, que vendría a ser lo mismo que el Juggernaut, pero con la diferencia que esto es por equipos. Tú tendrás que defender al VIP y los demás integrantes van matando a los VIPs. Estamos hablando, de vez de un Juggernaut, estamos hablando de a lo mejor 6 Juggernauts, 6 equipos, 6 Juggernauts, 6 defensores de Juggernaut, y tendrás que acabar con esos Juggernauts. Y luego el modo infección, donde lo clásico, ¿no? El típico modo de zombies, que están equipados con espadas de energía en este caso, y el que gana es el que lleva 3 rondas. Y el jugador infectado es lo clásico, que lleva la espada y demás, y tiene que evitar que los demás le ataquen. Lo dicho, tenemos muchísimos modos de juego, pero a esto se le pueden sumar el tema de cambiar reglas y demás. Dícese de cambiar todo tipo de armas, cambiar todo tipo de objetos, lo cual lo convierte en un juego, pues francamente, yo creo que el online de Halo 3 nos va a durar... Es muy completo. Muy, muy completo, y yo creo que nos va a durar muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, siguiendo con el modo online, decir que ya han empezado los campeonatos. Ya podéis buscar en vuestras páginas predilectas de aquí, sobre todo españolas o inglesas, que ya han empezado los campeonatos, así que empieza la guerra, amigos, ya podéis buscar todo el tema este. Quería seguir con el tema de una de las opciones del juego, de Halo, que se llama Forge. Este sistema Forge lo que permite es cambiar todos los elementos del mapa. Es decir, poner todo tipo de bidones, todo tipo de plataformas por todas partes, los mapas ya predefinidos, por supuesto. Mapas, decir que son bastantes, se irán sumando más a lo largo que pase el tiempo, por supuesto, esto va como va, Bungie seguirá haciendo mapas, nos los venderán, nos los regalarán, no lo sabemos, pero seguirán saliendo más cositas. Y este modo Force vendría a ser eso, pues el tema que... Podemos poner todo tipo de objetos, obstáculos... Edición de mapa, ¿no? Edición, o sea, de mapa. El mapa predefinido, pero lo vas editando a tu manera. Sí, exactamente. Y después, por supuesto, disfrutarlas a través de Xbox Live o por interconexión. Y luego tenemos otro modo también llamado cine. Este modo cine nos permite guardar las 5 últimas partidas que hemos jugado enteras, ojo, enteras, y podemos cambiarlas con nuestros amigos y jugadores preferidos. De tal manera, mira, en el minuto 3... de tal que hice un cholazo en toda la olla brutal y la gente lo puede ver. Ver las estrategias. Sí, sí, además si, puede... si estás en clan, oye, pues exactamente, mira. La cámara la puedes rotar perfectamente, puedes rotar todo tipo de elementos del escenario y lo dicho, es muy muy completo. Impresionante. Además, otro punto interesante del tema online es el hecho de que ahora el jefe maestro no son todos predefinidos. Ahora podemos cambiar el aspecto del jefe maestro. Ah, pero para ello tendremos que desbloquearlo desde todo tipo de juegos online que tengamos en este Halo 3 o incluso el modo un player. Consiguiendo todo tipo de calaveras, unas calaveras coleccionables que haremos a lo largo del juego o cumpliendo ciertos objetivos ya predefinidos por el juego, incluso por los logros. Bien, entonces, lo he dicho, volviendo al tema online, siguiendo en el tema online, mejor dicho, súper bien, no hay ningún problema de conexión, nadie se está quejando, lo cual eso es bueno. Cuando la gente no se queja, es bueno. Si se empieza a quejar, malo. Nadie dice que va bien, nadie se queja. Y eso es lo mejor que puede pasar. Entonces, yo creo que por mí ya está concluida lo que sería el tema de las de la parte de la jugabilidad. Aparte de eso, decir que en serio hay muchísimas armas, hay muchísimos vehículos y que es impresionante el juego, o sea, lo largo que puede llegar a ser el modo online y lo que vamos a disfrutar durante los próximos años de este título. Pero no menos importante es el apartado gráfico que suscitó tantísima polémica a lo largo del tiempo. Un apartado gráfico que decían que no era demasiado diferente respecto a Halo 2. Que no evolucionaba demasiado respecto a Xbox. ¿Qué ha pasado al final? Pues hombre... ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? La verdad es que, a ver, ha mejorado muchísimo desde Halo 2. Bueno, muchísimo, ha mejorado. Se ve un juego de nueva generación, algo que no podríamos haber visto en Xbox ni de coña. Ya solo por las extensiones, por lo largo que son los mapas... Por los tamaños de los vehículos... Por las texturas, los tamaños de los vehículos... Pero sí, bien es cierto que no se puede comparar con los grandes, hablando técnicamente del momento, ¿no? Dícese Gears of War, dícese del próximo Mass Effect, que ni más ni menos Bioshock. Que Crysis, por supuesto, o Bioshock. No se puede comparar, por supuesto que no. Halo 3 gráficamente es de una manera, Bioshock, Crysis, Gears of War y Mass Effect son de otra. Y como bien decía Sandro una vez, pues no se pueden comparar estos gráficos. Yo creo que... Comparar Gears of... Si tuviéramos que tener la tónica de comparar Gears of War con cualquier otro juego gráficamente, todos los juegos gráficamente van a dar asco. Pero es que Gears of War es un juego, yo creo, adelantado a su época. Este Gears of War podría haber salido este año perfectamente y estaríamos flipando con los gráficos que tenía. ¿Sabes? En cambio, Halo 3, pues, lo dicho, a pesar de que no impacta tanto, no vamos a ver ni un solo Yagi a lo largo de todo el juego, no vamos a ver ni un solo diente de sierra. Y verlo en HD es sublime. Luego, en cambio, sí, podemos hablar de que no tiene grandes gráficos. Pero sí que podemos decir que los elementos gigantescos que hay a veces en pantalla son impresionantes. Ni más ni menos las luchas contra los tanques estos de cuatro patas, no me acuerdo ahora mismo del nombre, me vais a perdonar. Pero realmente espectacular el hecho de tener que dispararle en las extensiones de las rodillas para que caiga y nosotros subirnos encima para desconectarlo. ¿Sabes? Es impresionante, es muy divertido y es muy, muy interesante. Temas así, luego el hecho de tantísimos personajes en pantalla y que el juego ni se... Casi, yo diría que ni se ralentiza en ningún momento, faltaría más, visto los gráficos. Pero, en serio, se han echado mucho en cara este título, sobre todo, no sé si recordaréis lo que hablábamos la semana pasada de la Wikipedia y Sony editando el artículo de Halo 3. La realidad es que sí que podría haber rendido quizás algo mejor. Pero si se cambia este apartado gráfico por lo que va a ser el apartado de jugabilidad, lo que ha sido el apartado de jugabilidad y lo mucho que nos va a durar online, y lo bien que va online sobre todo, porque si tuviera más gráficos, tuviera que ir peor, que no tiene por qué, ojo, no estoy diciendo eso, pero si tuviera que ser el caso, pues casi que me quedo con los gráficos que tenemos y lo perfecto que va online, porque en serio, va perfectísimo. Y lo dicho, gráficamente, pues poco más que decir, excepto eso, de verdad, o sea, no hay que tener tantos, se está teniendo muchos escrúpulos, pero la realidad es que es un juego gráficamente más que decente. Un juego de notable, gráficamente, está muy muy bien. Y por último, yo creo que ya nos quedamos con el apartado sonoro. Un apartado sonoro, como habéis podido escuchar, el tema principal. Magnífico. Magnífico, impresionante. Y yo creo que el único problema del apartado sonoro es el tema principal. A veces se repite en exceso, pero sí que es cierto que las partes en las que se repite, es que hay tantos momentos, claro, en el juego brutales de esto de decir, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, que es normal que salga tantas veces el tema principal, ¿vale? Pero sí que es verdad que a veces se exceden y podrían haber compuesto otros temas. Uno de los apartados también más polémicos del juego es el tema del doblaje. Un doblaje que al final yo creo y afirmo que ha cumplido con creces. No estamos hablando ni mucho menos de doblaje de Metal Gear Solid, pero sí que estamos hablando de un doblaje perfectamente a la altura de mejor que de lo que vimos en Gears of War, por ejemplo. Un doblaje muy muy digno, en serio, y da la sensación realmente de estar viendo lo que se hizo una película decente. ¿Sabes? No es la sensación de estar jugando un videojuego, ¿no? Es decir, es doblaje de videojuego, no. Es doblaje... un doblaje bueno, es un doblaje como Dios manda. Y la verdad es que ya tocaba Arcadia ver... Arcadia Gamers. Estos doblajes como Dios manda, vamos, ya tocaba. Total, que sí, que el apartado sonoro, luego además todo el tema, los muchísimos actores de doblaje que se ven a lo largo del juego. Pues claro, es que hay muchísimos personajes secundarios, muchísimos enemigos, y se ve eso, muchísimo actor de doblaje contratado para que diga pequeñas frases, ¿no? Pequeñas frases sueltas. Y realmente increíble, muy bien, o sea, es un doblaje muy muy bueno. Y luego si nos tenemos que fijar en el tema FX y tal, se le ha puesto muchísimo mimo. Lo dicho, estamos hablando de un juego con más de 20 armas. Y cada arma tiene su sonido característico, y no estamos hablando de la metralleta dispara siempre igual, no, cada arma tiene su momento, claro, tiene su impacto, tiene su qué, ¿no? Y verdaderamente excelente el apartado de FX y demás. Por supuesto, cuando chapoteamos, cuando estamos caminando sobre la hierba y demás, también los vamos a escuchar. O sea, es que está realmente bien preparado el tema de las FX. Desde aquí yo creo que no hay ningún problema en esa parte. ¿Sabéis que colabora Clopeci en el doblaje? Sí, sí, por supuesto. ¿Te había enterado? No. Yo tampoco. Hace poco, ¿no? En los 5 primeros minutos ya sale. ¿Ah, sí? Por suerte, muere. Y no lo volvemos a escuchar. No te lo tome a mal, Clopeci, pero Mara Meva... ¿Qué cambio? ¡Clopeci ha muerto! ¡No! En fin, joder, que no hay ningún problema con el tema de FX y el tema de sonido. De verdad que a mí me ha impresionado muchísimo. Dicho todo esto, yo creo que no nos queda más de Halo 3 que lo que vamos a vivir en serio durante los próximos meses. Y es que es un juego muy, muy largo en cuanto a online. Y en cuanto a modo single player, se va a quedar corto si lo jugáis solo una vez. Este juego es de disfrutarlo como mínimo 4 o 5 veces con compañeros y lo clásico, ¿no? Por ejemplo, ahora Chache se compra la 360, quiero jugar a la Halo 3, pues yo voy a jugar con él, ¿sabes? Porque qué mejor que jugar con un compañero. Si yo no quiero jugar contigo... Pues te jodes y jugamos, y me doy logros. Ah, pero qué cabrón, no quería los logros. Total, no, en serio, que este juego lo vais a repetir muchísimas veces porque de verdad que la gente va a seguir jugando... Y va a ser una gozada lo que va a ser este juego a lo largo del tiempo. Uno de los recordados. Y de verdad, el juego yo creo que necesitaba la Xbox 360 para despegar. Ahora esperemos que despegue, como Dios manda, aquí en España y en Europa. Somos el territorio esperado. ¿Y en Japón? Japón no. Quiero decir una cosa muy curiosa. Una cosa muy curiosa que se ha añadido a este Halo 3. Y es que cuando estamos esperando partida, podemos ver un mapa del mundo, ¿vale? Este mapa, Japón está vacío. Este mapa del mundo está iluminado por lucecitas que vendría a ser cada jugador de Halo. Qué bonito. Vete tú a saber si es verdad o es mentira. Pero hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Porque vemos gente en Europa. Papá, ¿por qué en Japón no hay lucecitas? Calla, hijo, calla. En Japón solo juegan al sur. En Australia no juega nadie, excepto en el oeste. En Estados Unidos es toda blanca. Toda blanca. Estados Unidos es blanca. Blanca de lucecitas blanca. En Sudamérica hay 4 gatos que juegan a la Xbox 360. Y en Hawái es blanca. Es pequeñita pero matona. Hawái es blanca. ¿Qué pasa? Nada. Es que ha sido muy épico todo. Total, que tenéis que ver el tema de los mapas porque os voy a reír. Porque estuvimos ayer mirando y resulta que Alemania está totalmente blanca. ¿Por qué? Las consolas en el SAT. Sí, ahí está Mohamed haciéndose unas party LAN. Total, lo dicho, Halo 3, un juego que cumple las expectativas, lo que esperábamos desde el primer momento en que Peter Moore nos enseñó ese tatuaje y vimos ese tráiler magnífico, ese anuncio de la Super Bowl que al final resultó no ser resultó no ser el motor del juego, pero que nos puso los pelos de puntillas. En serio, Halo 3 es uno de los juegos del año, quizás no el GOTY, pero es uno de los juegos del año. Ni más ni menos que por parte de Arcadia Gamers, un 97. En serio, increíble, total, hiper, mega, mentalmente recomendado por parte de Arcadia Gamers. Chache, cómprate una 360 y deja de hablar. Y dos semanas de programa, 96 al Bioshock, 97 al Halo 3. Pero es que cuando se empieza... ¿La semana que viene 98 al FIFA o qué? No, un ¿Antonio? 98 seguro que no. Pero, claro, pensad cuánto... Qué poco... Uy. ¿Qué pasa? 90 y pico le vas a poner también, ¿o qué? Yo qué sé cuánto le voy a poner, claro, si todavía no lo hemos analizado. Tío, tranquilidad. Ya está, tranquilidad, pero vamos a ver. O sea, ¿cuándo hemos pasado una época tan realmente rica de juegos excelentes en los últimos años? Porque en cosa de un mes han salido ni más ni menos que Heavenly Sword, Halo 3, Bioshock, Blue Dragon, Rogue Galaxy, Valkyrie Profile 2, Lenneth. Recuerdo el mes que viene, Silmeria. Assassin's Creed... Recuerdo el mes del Metal Gear Solid 3 y Resident Evil 4, ya está, también. No hubo más ese mes. Te cambio 6 títulos por esos dos, chache. Es cuestión de matemática pura y dura. Salió algo más. Yo recuerdo. No. Salió Metal Gear Solid 3 y Resident Evil 4. Y con mucho retraso, además, Dicho sea de paso, con respecto a Japón. Aquí nos han llegado casi todos a la vez, excepto el Blue Dragon, que ha estado casi un año de retraso. Ah, es cierto. Casi. Y el Valkyrie Profile también. ¿Y el siguiente bombazo y el Rock de Microsoft? Oye, ¿por qué Microsoft no le pone como hacen las compañías cuando están de moda? Ponerle packs, rollo los 5 de Capcom y esas cosas. Porque Capcom es todopoderosa y es muy especial. Capcom habla mucho y no hace nada. Capcom es muy especial. ¿No hace algo Microsoft así con sus juegos? Pues porque tampoco está el horno para bollos, creo yo, con el tema de la 360, ¿no? El gran catálogo que está teniendo y el poco éxito que está teniendo. Dentro de lo que cabe. Vaya. Hombre, es una realidad, ¿no? O sea, para el catálogo que tiene, está teniendo éxito. Por supuesto que Microsoft está... Para ser de momento está cumpliendo aún... No, Microsoft de momento está cumpliendo sobre el papel, pero yo creo que es injusto el trato que está recibiendo Xbox y yo creo que estaremos todos de acuerdo. Por parte de los consumidores. Sí, yo creo que sí, que sin ningún tipo de duda, sí. Después, al final, el que elige siempre es el usuario, pero vamos, cada uno tiene su opinión y yo mi opinión es que yo creo que está siendo totalmente menospreciada. Sobre juegos que vienen ahora, Mass Effect... Impresionante el juego de BioWare. Y luego nos vamos a encontrar con Assassin's Creed. Vamos, yo creo que vamos a ver poquitos 90s a partir de ahora, chache, o sea, y lo digo que... muy en serio. Yo creo que a partir de ahora lo que vamos a ver, poquitos 90s, muy poquitos. Después de Mass Effect y Assassin's Creed. Sí, yo creo que sí. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Oye, pero claro, es que también ha sido la casualidad que ha salido Bioshock, que estaremos de acuerdo que es un juego de más de excelente, y al otro es un juego de excelente, o sea, es que no hay más. Después de la subida, la época, la recaída, hasta que vuelva a salir un juego nuevo va a ser brutal, porque los E3 y Tokyo Game Show no se han enseñado mucha cosa de lo que va a ser un futuro prometedor. Ahora que tenemos 2 minutillos, entonces, oye, Microsoft va con las pilas puestas a Navidad. Sí, desde luego. Y para esta temporada para este día del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde se vende... En Estados Unidos sí que va a vender muchísimo. Bueno, está vendiendo, es una realidad. Microsoft está vendiendo muchísimo con su Xbox 360. Lo que sí que tiene mucho mérito, chat, es eso, que es una recién llegada, dentro de lo que cabe. Uh-huh. Recordar... ¿Esto puede dar también igual una bajada de precios? Hombre, ya está bajada de precio, 350 euros. Ahora faltaría que bajara un poquito más todavía. Estaría muy bien. Canela fina. Pero me da a mí que hasta que PlayStation 3 no baje de precio, Microsoft no va a bajar de precio. Vaya, bueno. Pues ya estamos. Sí, ya estamos. 97 de nota. Sí, no es la nota más alta tampoco de Arcadia Gamers, ¿eh? Sí. 98 hace el Twilight Princess la temporada pasada. ¿Cuánto le dimos a hacer el Twilight Princess? ¿Cómo me arrepiento? Hay que ver, pero es un juegazo, chacho. ¿Cómo me arrepiento? Es un juegazo, yo no me arrepiento en absoluto de haberle dado un 98, porque es un verdadero juegazo. Total, ¿cómo me arrepiento? Que casi que nos vamos a ir con la sección de descargas. Antes de irnos, Tony, sí. Quería acabar de concretar un poco lo que nos ha dicho Sandor cuando ha llamado, que ha quedado un poco así... Un poco en el aire, sí. En el aire. Lo que me ha comentado Sandor es que lo de los baneos, en realidad, fue para los empleados de Microsoft. Porque robaban el juego antes de que saliera. Pero entonces no es un baneo, es un despido. ¡Oh! Bueno. Es un despido. No, no, pues me parece muchísimo más correcto, obviamente. Atención, línea de investigación. Los empleados de Microsoft. Vamos con el... Sección de descargas virtuales. Streets of Rage. ¿Descargas virtuales, será? No, la sección de descargas, punto, ya está. ¡No, mierda! ¡Dale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Jugar el forro! ¡Peter Moore se ha tatuado una X en la calva! ¡Jugar el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Estábamos aquí hablando una... Estábamos empezando a tener una conversación culta sobre la Revolución Francesa, ha dicho Robespierre. ¿Estás ya con la Revolución Francesa en historia, Tony? Sí, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Me está quedando muy claro, además. Me está gustando muchísimo. Además. Pues sí, oye, si tienes dudas, te miras otra vez la serie que tú y yo sabemos. Sí, Lady Rosa de Versalles. O consulto a mi farmacéutico. ¿A qué viene eso? Y esas trabadas de hablar así como si fuera una peli de suecas española. Anda, ¿cómo era el tío este? ¿Qué basta? Edu, que tenemos Streets of Rage. Streets of Rage. ¿Cómo se llamaba? Streets of Rage. Streets of Rage. Max. Streets of Rage. Por 400 Microsoft Points, que no es nada. 4 euros de la Sega Vintage. La colección Sega Vintage. Ahí estamos. Qué pasada de 400 Microsoft Points que nos vamos a gastar. Un sistema online genial. En un clásico que creo que ya analizamos incluso en el antiguo retroanálisis. Sí. Pero que no está de más recordar Streets of Rage 2. Edu, impresionante. Beat'em up, segunda parte. De aquel Streets of Rage, Barenakel en Japón, qué clasicazo. Después, José Luis López Vázquez se llamaba. Un año después de finalizar con las bandas, vuelven a reunirse Axel y compañía, el protagonista y sus amigos Adam y la chica Blaze. Para hablar de los tiempos antiguos, ¿no? En los viejos tiempos, donde ellos combatían el mal y tal, y ya no hacía falta, ¿no? Porque habían quedado y tal, y resulta que Adam no aparece por la cita, pero sí que aparece su hermano... Skate. Total. Que no aparece, y entran en casa y se encuentran que ha sido secuestrado. Efectivamente. Ha sido secuestrado por la banda que anteriormente habían eliminado, pero ahora han vuelto más fuertes que nunca. Argumento de beat'em up total. Claro. Total y total. Claro. No falla nada, o sea, malos que vuelven, más fuertes todavía. Y con todos los personajes de tema de toda la vida. Sí, sí. La tía rápida con el traje rojo. El tío rubio con la camiseta blanca. Y los pantalones tejanos azules. El negrito simpático. Y el luchador de Wesley. Es que es más típico. Sí, porque Max era amigo de Axel, además, del rollo. Claro. Y colega. Nen, vámonos de farra. No he salido nunca, pero te conozco y vamos a meter leña. Sí, sí, qué clásico, ¿eh? Es que es verdaderamente impresionante. Pero es que no se conformaba Streets of Rage 2 con ser un beat'em up como los demás, sino que este aplicaba todo tipo de nuevas leyes a los juegos beat'em up. Todo tipo de ataques nuevos, especiales y demás. Pero insisto, no del rollo ataque especial que me quita un poquito de vida, no. Que los personajes hacían un montón de cosas más. ¿Sí? Desde el codo mágico del doble dragón al ante puño de Axel, que pegaba un puño espectacular, una especie de shoryuken, sí, clasicísimo, de la saga Street Fighter, una llamarada que combaba con los puñitos flojos. Era impresionante. ¿Y el combito infinito mío o qué? También, también. Puño te esperas. Pero eso pasa en casi todos los beat'em'ups, ¿eh? Ahí estamos. Eso pasa en casi todos los beat'em'ups. Excepto con los bolos finales. Todos los personajes tienen sus ataques especiales, tanto delante al antepuño como de ataques especiales, que tenían dos ataques especiales por personaje. Ataque especial normal y ataque adelante, ataque especial, que también lo tenía. Otro ataque especial, quiero decir. Total, que un juego muy completo para la época, con una banda sonora exquisita que todavía se recuerda, impresionante. ¿Hay alguna canción por ahí, Edu, de Streets of Rage? Pues no lo sé. Pues ya toca, ¿eh? Ya toca. El cariñín. ¿Qué pasa? Total, que el sistema... ¿Qué nos ofrece Sega Mintage? Por 400 Microsoft Points nos ofrece un interesantísimo modo cooperativo donde podremos jugar con otro amigo a Streets of Rage, a pasárnoslo enterico, o incluso nos ofrece el modo Versus. Aquel modo Versus tan simpático que nos enfrentaba a amigo contra amigo en Streets of Rage 2. También nos lo ofrece online, que ya pudimos catarlo y comprobar que la gente es más cochina. ¿Qué espera? Cochina, vamos, madre mía. Qué gente más tortuga, ¿no? No te atacaban, esperaban. Tartel, no te atacaban, esperaban que tú fueras a por ello. Impresionante. Total, que eso, Streets of Rage, por el precio que tiene, un juego totalmente recomendable por 400 Microsoft Points. Le vamos a dar 3 estrellitas. Ahí, 3 estrellitas. Muy bueno, muy bueno. Hay juegos muy buenos por esos 400 Microsoft Points. Y esperamos la semana que viene poder traeros a un juego de Nintendo Wii o de PlayStation 3. A poder ser. Ha dado la casualidad que esta semana y la anterior, pues mira, salió así. Y la semana que viene, por fin, primer análisis de PlayStation 3, FIFA 2008, que también es multiplataforma, dicho sea de paso. Y esperamos traer alguna descarga de eso, o de Wii o de PlayStation 3. Y casi que nos vamos a ir con la postdata. ¿Qué pasa? Qué muy corto esto. ¿Qué es muy corto el qué? El tan tan. Es la hostia. Es la hostia. Street Fighter. Un poquito de música, ceros. Qué bonito, qué bonito. Postdata, ¿no? Postdata, ya estamos aquí. Pues no tenemos nada que hablar de la postdata. Sí tenemos algo. Ah, sí. Yo quería proponer algo. Venga. ¿Puedo proponerlo? A mí me duele la espalda. Pero no lo sabéis. El cuello, tío. Estamos jodidos. Estoy jodido, ¿eh? Yo también. Tú no. Yo me he levantado ya. Tú eres delegado, ¿vale? Mira, yo me he levantado. Hoy he tenido un pensamiento. Hoy me he levantado a las 7 de la mañana y he pensado, joder, qué ganas tengo de volver a dormir. Pero he pensado, dentro de 12 horas... no voy a estar en la cama todavía, porque van a ser las 7 de la tarde y voy a estar trabajando. Y efectivamente son la 1 de la madrugada casi. Y estoy aquí. Yo necesito dormir. Yo también. Me hago bostezar. Total, que qué vida más perra esto de trabajar y estudiar a la vez, amigos. Pero esto no es tema de postdata. Es como el tema del principio, ¿no? Pero el tema de postdata, lo que quería proponer. Eso era esto. Sí, yo quería proponer una cosa. Ah, vale, ahora viene. ¿Vale? Ahora viene. Ahora. Estaba viendo yo la FHM. Bueno, ¿queréis que siga o no? Sí, sigue. Con un cafetito. Un cafetito ahí en un bar, en el Triunfo. No, el Tío Tom. Tenía una FHM. Tío Tom es un bar muy famosito. Taberna del Tío Tom. Nos gusta mucho y si venía a Sardañola, id a visitarlo. Seguro estamos allí. Oye, ¿el off-topic de nuestro foro no se llamaba Taberna del Tío Tom? Antiguamente sí. Ah, ahora ya no. Este no lo hemos puesto. No, no lo pusiste. Ah, vaya. Y yo dije que sí. Y tú dijiste que no. Ah, no, yo dije que no. Sí. No me acuerdo. ¿Qué más da, chache? No total. Sé, es igual, para estamos, el tiempo. Sí, estamos aquí. Que estaba proponiendo que podríamos hacer una sección al final de preguntas, ¿vale? Donde los oyentes nos preguntasen cosas, pero del todo bizarras. Sí, del Royals claro. ¿Cómo cuándo sale el Pro? No, del Royals estaba a punto de morir. Rollo FHM, ¿sabes? Has estado a punto de morir. Lo has hecho alguna vez en el ascensor. Has faltado a una cita por un videojuego. ¿Sabes? Cosas así. Chache dice que no. ¿A ti no te gusta? A mí le gusta. Me ha hecho gracia. ¿Al Teros le gusta? A mí me parece correcto. Pues mira, somos 3-1. A ver, las preguntas. Es que yo me voy al chat. Podríamos hacer una versión beta la semana que viene, si os parece bien. Es o sea que ya podéis. A saber lo que la gente pregunta también. Por eso, es la intriga. Es puede ser divertido, hombre. Pero si no va a llamar nadie. No, para la semana que viene. Sería en el. Déjame explicar. Sería en el foro mail. Que la gente. ¡Ah! Claro, hombre. No va a ser la gente llamando, por Dios santo. Ay. No sé. No, pues para la semana que viene, del rollo en el foro, eso, proponer preguntitas y demás que podamos responder aquí. Vale. Del rollo bizarra, a ver qué tal sale. Bueno. Por probar tampoco perdemos nada. ¿no? No. Pues ya está, vamos a probar. Y ahora vamos a acabar el programa, ¿no? Vamos a acabar el programa. ¿Qué más da si acabamos 2 minutos antes? Sí, hoy hemos cumplido antes de la hora. Fíjate tú qué bien. Claro. La semana pasada nos salimos un cuarto de hora de lo normal. Sí. Recordamos que ahora tenemos ese límite. Podemos salirnos un poco más, pero no es la intención de salirnos ese más. No, por favor. No. O sea, si no hay más remedio, se sale. Pero salir para nada es tontería. Pues nada, gente, yo creo que nos podemos marchar ya. Chache, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muy buenas noches, Cero. Buenas noches. Un servidor de ustedes, que me encanta decirlo, que se despide. A mí me encanta, Cheche. Es cutre, cutre. José Luis López Vázquez. Y el Chocobo, que está por ahí, que también le gusta. El perro de Snake. Perro. Te sale a dormir ya, ¿eh? Pero me veo que lo despierte a alguien. ¿Para qué? ¿Para que se despida? ¡Ah! Hombre. ¿Y esta noche qué? Camilillo, ¿qué pasa? No estoy. Nada, no sé, usted sabrá. No estoy aquí yo hoy. No tengo sección. Yo lo sé. Bueno, yo hoy no tenía nada preparado, pero he venido a recordaros lo insignificantes que sois. Ajá. Solo he venido a decir eso. ¿Ya? Sí, lo que he dicho, solo he venido a decir eso. Joder. De los huevos. Es un tío... Al menos no nos ha jodido el final del programa, oye. No. Vamos a acabar a la una al final, gracias a él. Sí, eso sí, verdad. Pues nada, gente, que nos vamos. Muy buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene con FIFA 2008. Hasta la semana que viene. Bye, bye. Un abrazote. Bye. Servido de ustedes. Vaya pollastre. Ahí está, sintonía del final. Ponlo alto, que saca el programa así. Yo me voy.

viene y va, la vida viene y va.